Monólogo número 2000. Mis queridos chichipíos, la semana pasada me encontré con mi gran amigo José Alternativo caminando por la calle Florida. Me miró en los ojos, me puso las dos manos sobre los hombros y me dijo: Tato, con Eva encontramos una página que nos tiene colgados del aire y gritando SOS caballito. Nos da un panorama colectivo, pero del lado de acá y a dos bolches. Siempre quedamos fuera de contexto y gritando piedra libre a cualquier cosa que se mueva. En el tercer piso al fondo nos hace sentir la desventura del hombre y después nos llena de perlas y diamantes. Tomamos mate bajo un frondoso archivo colectivo. No más análisis de orina, análisis colegiado. Estamos felices de ser la retaguardia y habernos convertido en el politicón. La Filcar nos queda chica. Usamos el Mapu Radio y no me diga nada, porque ya sé que ladran Sancho. Lo miré con cierto temor y le dije, no entendí nada. José Alternativo levantó su vista hacia la muchedumbre de la calle Florida y mientras seguía su camino me dijo, Tato, www.lacolectiva.com.ar. Me metí de cabeza en el primer ciber que encontré, puse la página y ahora les puedo decir, mis queridos chichipíos, La Colectiva, Permuto con papas fritas y Don Show. Todo el universo de La Colectiva en un mismo lugar, www.lacolectiva.com.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Te acordás de la primera investigación? Porque ahora tengo este despacho, departamento céntrico, tercer piso al fondo. Pero en otro momento las cosas no eran así, ¿te acordás? En aquellas noches de verano, noches de ajedrez y ejercicios matemáticos, el bar de siempre, sentado con la gente de siempre, entre el humo de los puchos y el aroma del café. Fue ahí donde me enteré de los crímenes. Me puse a trabajar inmediatamente. Fue impulso, necesidad. Las atrocidades cometidas por el poder corrupto de turno debían ser denunciadas. De acuerdo con la velocidad que sucedió todo. Casi sin darme cuenta pasé de estar hablando con ese muchacho sombrío que era nuestro informante a estar tratando de sacarle alguna información a los familiares de las víctimas con el afán de ayudarlos y protegerlos, porque la efectividad de la denuncia se cumple si los hechos salen a la luz para modificar el curso de las cosas y castigar a los responsables. Lo que ocurría era que la fuerza policial secuestraba y desaparecía a los muchachos del barrio, sin motivo aparente, por ser muchachos y de barrio. Aquel informante nos dio la pista de uno que había logrado escapar de las garras policiales y estaba siendo buscado intensamente para que no hablara, para que todo quedara como estaba. Había que actuar. Teníamos que encontrarlo antes que las fuerzas policiales y poder tomar su testimonio para hacer mucho más sólida la investigación. No fue fácil. Pero todo el barrio ayudaba a su manera, con lo que decía y con lo que callaba. La mejor estrategia era seguir las pequeñas pistas que el pueblo dejaba deslizar, esos pequeños fragmentos de sentido que en la oscuridad de una investigación periodística arrojan luz lentamente sobre lo sucedido. Veíamos cómo se nos cerraban algunas puertas y se abrían otras. Los nenes que corrían por las callecitas tenían sus propios secretos y era de mucha importancia a la hora de trazar una línea entre todas las pistas. Así fue que llegué a dar con el joven que había escapado de la tortura y el encierro. Luego de varias puertas y pasillos y caras desencajadas, estuvo frente a nosotros. Denunciaba a muchos miembros de la fuerza policial, mostraba hasta dónde eran capaces de llegar el desprecio y la mentira. Volqué sus declaraciones al papel de una forma muy rápida. La urgencia del abuso cometido apremiaba mis notas. Circulé por muchísimas redacciones. Y en todas se encontraba la reticencia de quienes no se animan a alzar la voz porque creen que de nada sirve, que nada cambiarán. Empezaba a pensar que cualquier esfuerzo era en vano, que todo intento de hacer las cosas bien acababa en el olvido. Hasta que alguien se animó y pude publicar mi investigación develando al monstruo. Alguien que tuvo la valentía de decir una cosa, sostenerla y llevar sus consecuencias a la última instancia. A la maquinaria mediática al servicio del poder le opuse periodismo independiente, con compromiso y alternativo. Y así fue como llegué hasta aquí, hasta el tercer piso al fondo. Pero todo comenzó en planta baja. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que está aquí en el Parque Centenario. Aquí comienza la transmisión en vivo de Radio La Colectiva 102.5 de FM, la radio de aquí del barrio, cercano, muy cercano al Parque Centenario estamos. Y bueno, estamos para compartir con todos ustedes una tarde a pleno sol y a plena radio aquí en vivo. Nosotros hacemos Tercer Piso al Fondo, somos de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh y paso a presentar al equipo que compone este programa. Por ejemplo, vamos a presentar al señor Maximiliano Augusto Sosa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Turco? ¿Cómo andas? ¿Cómo va eso? Bien, bien, muy bien, por suerte. La verdad que contento de poder estar presentando la radio, hacer esta apertura del año 2011 aquí en el Parque Centenario, radio en vivo, con la gente al aire libre. La verdad que está muy bueno. Bueno, también está Sebastián Sidi, quien hace unos instantes hacía la burbuja musical. Ahora lo tenemos aquí con nosotros para compartir Tercer Piso al Fondo, operando en este caso también, ¿eh? Buenas tardes, sí, me tocó también hacerme cargo un poco de los controles. Mientras tanto, tenemos un espacio un poco reducido acá, a pesar de estar al aire libre, ¿viste? Estamos apretaditos. Pero bien, bien, feliz de estar acá al aire con toda la gente que nos está rodeando, mirá. Nos miran con cara rara, ¿de dónde salieron los bichos? Ya nos están haciendo señas como que está la hinchada. Tenemos una hinchada propia que la pesa a todos lados. La pesada, comandada por, en este caso, Abel, ¿eh? Y vamos a presentar ahora sí al cuarto integrante de Tercer Piso al Fondo, al señor Gustavo Sassano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad. Nos tocó un día genial, un día perfecto para hacer radio al aire libre, ¿no? Espero que la disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando ya desde el comienzo. Bueno, agradecer a todos, todos los compañeros de la colectiva, Nacho que está ahí, Diego, bueno, todos los que componemos, Daniel, Graciela, bueno, esto se hizo posible gracias a que todos pusimos un poco de esfuerzo personal para traerles la radio hasta aquí, hasta el Parque Centenario, que nos conozcan, que sepan que hacemos radio, a qué nos dedicamos. Y en un principio queríamos comentarles de qué va nuestro programa, que se llama Tercer Piso al Fondo. Es un programa, bueno, que sale los sábados a la tarde, en el horario de las 14 a las 16:30 horas, en el cual hacemos, entre todas cosas, noticias, música. ¿Qué más, Maxi, hacemos? A ver. Deporte, recomendaciones de cine, películas, y sobre todo tiene que ver con una mirada alternativa de la situación, alternativa de la información, ¿no? Y llamamos alternativa a las noticias que no están en los grandes medios, esas de las que no te enterás que están sucediendo ni por Clarín, ni por Nación, ni por la televisión, ni por otros lugares. Bueno, hay noticias que tienen otro tipo de contenido que generalmente no salen los grandes medios. Bueno, esa, en general nos dedicamos a ese tipo de noticias. También tenemos cine, como bien decía Maxi, que está a cargo de Sebastián Sidi. Bueno, va a dar algunas recomendaciones. Quienes tengan ganas de ir a ver alguna película se van a poder enterar y van a poder tomar nota de cuáles son las recomendaciones de Sebastián. Como por ejemplo, ibas a recomendar una película, algo tenés entre manos. Es re fácil recomendar esta película porque se ganó el Oscar a la mejor película, estoy hablando de El Discurso del Rey. Algunas ya la deben haber visto, pueden haber ido al cine o conseguirla por ahí, y como mi caso. Pero sí, es una película recomendable, interesante, por lo menos para pasar un buen momento. Y Gus Sassano, encargado de la musicalización, hace unos recomendables micros de música con novedades musicales, cosas que le van gustando. Yo lo recomiendo especialmente porque la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente. Ahora se suma ya nuestro equipo directamente para compartir Tercer Piso al Fondo. Sí, hoy vamos a tener una banda que queremos mucho. Vamos a picar el último disco de Calle 13, que a nosotros nos gusta mucho, que hace apenas 2 años los descubrimos, cuando muy poca gente lo escuchaba acá, cuando no se sabía. Y ahora, bueno, ahora se ha hecho una banda popular, pero que queríamos tirar ese logro de que Tercer Piso al Fondo ya lo estaba pasando hace mucho tiempo. También tenemos un invitado especial, está con nosotros Nico, que va a estar interpretando su guitarra de 12 cuerdas. Bueno, 11 cuerdas porque una se acaba de caer o hace un ratito. ¿Está el equipo titular, Nico? ¿Podemos salir entonces en un ratito? Bien, vamos a arrancar. Estuvimos haciendo una aproximación al parque en estos últimos días y trajimos algunos testimonios de gente que trabaja aquí en el parque, que tiene el parque como una parte de su vida, y queríamos compartir con ustedes este testimonio de un músico que se llama Germán. Ah, no, perdón, vamos a ir primero con el hombre que hace pochoclo, hace manzanitas, y nos comentó un poco cómo era su trabajo. Así que escuchemos lo mejor desde su voz, cómo hace este trabajo artesanal desde hace 30 años aquí en el Parque Centenario. A principios del siglo XX, el lugar donde hoy está el Parque Centenario era un conjunto de hectáreas llenas de pastos crecidos, altos y sin mucho cuidado. Pertenecían a la familia Parmenio Piñero hasta que en 1908 el Consejo Deliberante compró esos terrenos para construir el Parque Centenario. Pero lo más lindo que tiene el Parque Centenario es su gente. Gente que transita el parque en diferentes horarios y en diferentes días. Y gente que transita gran parte de su vida aquí en el parque. Personajes entrañables que encontramos en la recorrida por el Parque Centenario. Bueno, yo soy uno de los pochocleros. Yo vendo tener carrito de pochoclo con permiso municipal. Y más o menos van a ser 30 años que estoy acá en el parque. Siempre con mi rubro de golosina, pochoclo, luchando por un permiso, lo conseguí. El parque está muy lindo ahora, está reformado, quedó muy bonito. Sí, yo me llamo Abel. En el parque siempre me conocen el pochoclero Abel. El pochoclo no es tan difícil. Poner el maíz pisingallo a la medida, y medida de azúcar, medida de controlar el fuego, que sea no bajo, tiene que ser fuego fuerte, más bien, para que estallen bien y gira la mariposa y va revolviendo el maíz hasta que agarre calor y empiezan a explotar solo. Más el azúcar que se le agrega ahí y sale un buen pochoclo. Mirá, yo como el pochoclero incluye otros rubros, por ejemplo la manzanita, que es milenaria, y el higo, que ahora no es tan, no hay muchos parques que lo... eso es más difícil, el caramelo para hacer la manzanita con pochoclo, que se dice la manzanita caramelada. Bueno, eso sí, podés estar 20 años y no aprendés a hacer el caramelo a punto, no lo vas a sacar. Eso sí es difícil. Sí, lo aprendí por obligación de necesidad, ¿no? Y otra porque tantos años que uno quiere al cliente, y más al Parque Centenario, porque prácticamente mi hijo tiene 30 años y nació acá, porque de chiquito camino acá en el parque. Entonces, y al cliente, vos vivís de cliente, vivís del barrio, y lo tenés que cuidar. Otro tema también bastante difícil de hacer el copo de nieve, porque influyen factores de velocidad, de calor, de tiempo, de hay humedad, es otro calor, y bueno, es también es cuestión de tomarle la mano. Mientras nosotros nos vamos yendo del Parque Centenario, cuando está cayendo o empezando a caer la tarde, Abel se queda charlando con un amigo, alguien que lo acompaña, alguien que está con él disfrutando la tarde del lugar que Abel eligió como parte de su vida. Agencia Rodolfo Walsh, un puesto de lucha en la comunicación. Bueno, escuchábamos las palabras de Abel, el pochoclero, uno de los pochocleros de aquí del Parque Centenario, que daba la receta, recomendaciones para hacer un buen pochoclo, y desmitificaba cómo se hace la manzanita también, cosas difíciles si las hay. Recién me comentaba fuera de micrófono Gustavo Sassano que son sus preferidas, ¿eh? Sí, pero no me dan los dientes, Turco. ¿Ya no dan? O sea, yo cuando era pibe le daba la manzanita, pero ahora no me dan los dientes. Yo la muerdo y se me quedan los dientes ahí en la manzanita. Se quedan clavados. No tengo la fuerza, la boca no. Tengo que reconocer. ¿Vos te das cuenta que ya pasaste los 40 cuando no podés morder la manzanita? Es verdad. Mientras te puedes morder otras cosas, no hay problema. Sí. No es todo la masada, un asado. Solo recordar que están abiertos también los micrófonos. Esta es una presentación de la colectiva. Nuestra idea es que la radio sea una radio del barrio, que el barrio se pueda acercar, que puedan tener un lugar donde expresar lo que necesiten, novedades, reclamos, dudas o poemas o lo que quieran. Es un lugar abierto donde se puede acercar cualquier persona. Hoy estamos aquí, una especie de presentación, pero generalmente la radio se ubica en Ángel Gallardo 752, ahí es donde está ubicada físicamente, así que se pueden acercar por cualquier reclamo. Salimos al aire en el 102.5 y por internet en lacolectiva.com.ar. Muy bien, ya estamos atentos a todas las direcciones, las iremos pasando en el transcurso del programa. Y ahora es momento de la música en vivo a cargo de Nico, que lo va a presentar Gustavo Sazán. Sí, buenísimo, gracias Turco. Vamos a tener un poco de música en vivo, aprovechando este día. Se nos ocurrió que lo mejor sería eso. Y acá tengo un gran amigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Para mí es un músico excelente, vos lo vas a comprobar enseguida. Se llama Nicolás Merkin, hace poquito dejó a su banda Nueve Látigos. Ahora está empezando de nuevo, un nuevo camino. Y se acercó acá a colaborar con nosotros en la colectiva y en Tercer Piso al Fondo. Con ustedes, Nicolás Merkin. Buenas tardes. Nuestra ropa hecha por esclavos que una vez se congelaron sin saber que este hielo que está sobre mi vaso se derrite sin remedio y volverá como nube que cubre la montaña donde buscarán refugio alguna vez de las voces que afirman que el derrumbe es precedente de una miseria peor que nos queda. Sufrir por los problemas de los que nunca querremos conocer junto a un logo que ofrece el beneficio de caer al precipicio del tener sin poder llenar ese vacío que es peor cuando hace frío y no se ve. Bien la risa intentará convencer. mañana seré la hierba que pisas, que pisas, que pisas, que pisas, que pisas, que pisas. Bueno, muy bien, ¿eh? Un gran aplauso acá para Nico que está con nosotros. Vamos todos, la gente que está aquí en el parque, que ha escuchado esa bonita canción que se llama, Nico, La Hierba que Pisás, interpretada por Nico. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas, ya que lo tenemos aquí. Vamos a aprovechar a este talento argentino, para hacer, aunque sea, algunas preguntas que nos vayan surgiendo aquí en el transcurso de la tarde. Sí, Nico, ¿por qué? Porque la letra me pareció muy profunda, así con un mensaje. ¿Es así? Sí, es así. Creo, no sé, la letra habla de cosas que tienen mucho valor en la vida y a la vez no tienen ninguno cuando uno reflexiona cómo vamos a terminar, ¿no? No por ser pesimista, ni fatalista, ni existencialista, pero parece que el saber el destino pone, cuando uno lo considera seriamente, pone cada cosa en su justo lugar, ¿no? Y además habla también de lo que nos quieren poner como prioridades y como las cosas importantes y cómo justamente uno tiene que, por uno mismo, ir acomodando las cosas, ¿no? No sé, algo así. ¿Crees que el músico tiene que transmitir un mensaje, que es prioridad del músico? Porque muchas veces se discute si el músico tiene que ser simplemente alguien que entretiene o ya que tiene el talento, tiene ese don de la música, tiene que usarlo para transmitir algo, para que el que esté escuchando reflexione, piense. Sí, me parece que como cualquier oficio o cualquier persona hace lo que siente que tiene que hacer. Yo no voy a dar máximas de qué tienen que hacer los músicos. Yo en lo personal no compongo música para bailar ni para que la gente se divierta, pero no que estoy en contra de la gente que hace eso. Personalmente no me surge. Tengo cosas para decir y nada, eso es lo que hago, nada más, nada más. Está muy bueno que decís eso porque a veces la controversia se arma y piensa, bueno, solamente el músico que vale es el que da un mensaje, pero también hay momentos para relajarse, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Nico, te quedás con nosotros a compartir la tarde. Otro tema más vamos a tener adelante, seguro. Y ahora pasamos un aviso de unos compañeros de Inconsciente Colorido, taller de expresión plástica para niños y adolescentes, que están aquí dando vuelta por el Parque Centenario. Ahí hacen dibujo, pintura, escultura. Están en Almagro y si querés escribirte, podés llamar al 15-3505-4265 o 15-3288-4998, inconscientecolorido@hotmail.com. Bueno, ya venimos con más Tercer Piso al Fondo. Vamos a tener las noticias de la tarde en breves instantes en Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, @agenciawalsh.com. Duró mucho menos de lo que pensábamos. Comenzamos con nuestro picado de noticias aquí en Tercer Piso al Fondo. Amenazan de muerte a un limpiavidrios. Un joven de 32 años que limpia vidrios en la Plaza Moreno de La Plata y milita en la Asamblea Permanente de los Derechos de la Niñez denunció amenazas de muerte de parte de un funcionario municipal. Facundo fue citado a una dependencia municipal donde le ofrecieron dinero para que cese con una protesta y al negarse le dijeron que esto también se podría arreglar con un tiro en la cabeza. El joven es perseguido sistemáticamente por la policía bonaerense. En un año lo detuvieron 25 veces por averiguación de identidad. También tiene un juicio con la misma policía por haber sido víctima de una causa armada y lo detuvieron durante 2 años y medio para luego ser absuelto sin culpa y cargo. Pese a todo esto, el hostigamiento policial es permanente. A diario es demorado, agredido e insultado por agentes policiales. Un representante gremial agredió a trompadas a un trabajador. En la tarde de ayer viernes, un representante de la Unión Tranviarios Automotor agredió con 2 trompadas en la cara al auxiliar de estaciones Rodrigo Ríos, quien se encontraba prestando servicios en la estación Constitución, ahí en la línea C. Rodrigo es uno de los 52 trabajadores que hasta hace poco se desempeñaba como empleado de la subcontratista y que ingresaron recientemente al plantel de Metrovías como parte de la erradicación de tercerizados en el subte. Estos traspasos generaron resistencia y reacciones violentas de los sindicatos patronales como la Unión Ferroviaria y la Unión Tranviarios Automotor. El agresor, Gustavo Vasallo, había llegado hasta el lugar de los hechos acompañado por 5 personas más. El cuerpo de delegados de la línea C de subterráneos emitió un comunicado en el que expresan su repudio a la violencia del representante de la UTA y no descartaron tomar medidas en defensa de la integridad física de los trabajadores. Tenemos otra noticia que dice que patotas amenazaron el acampe de los trabajadores del INDEC. Facundo Laite, delegado de ATE, fue despedido en este mes de marzo por las autoridades del INDEC. El miércoles pasado, frente a las puertas de la dependencia estatal, se realizó una conferencia de prensa que acompañaron cientos de militantes, delegados y diputados. En esos momentos, dentro del edificio había entre 30 y 40 mercenarios que estuvieron desde la mañana y que observaron todo a través de las ventanas. Dado que la infantería se había retirado, estuvo toda la jornada la sospecha de la liberación de la zona. Desde mediados del 2010, Laite y sus compañeros del sector de trabajo manifestaron sus objeciones técnicas y políticas a la realización del Censo Poblacional 2010, y eso los puso en la mirada de los directores del organismo y de la burocracia sindical. Finalmente, ATE y CTA realizaron el jueves 3 de marzo a las 15 horas una movilización desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo con las consignas: aumento de salario, basta de despidos en la administración pública y personería gremial a la CTA. Benetton obtiene un fallo para desalojar a la comunidad Santa Rosa Leleque. El martes pasado, el juez Omar Magallanes, del juzgado de ejecución de Esquel, fijó un plazo de 10 días para que la comunidad Santa Rosa Leleque desaloje el predio en disputa con el grupo italiano Benetton. La resolución es en el marco de la segunda causa entre la compañía y los mapuche, que recuperaron el territorio hace 4 años. Por su parte, Edgardo Monosalva, patrocinante de los mapuche, enfatizó en declaraciones a la radio Quelouche que el derecho indígena brilló por su ausencia y se aboca exclusivamente a aplicar el derecho civil. Monosalva sostuvo que siente un profundo estupor por el fallo, lo calificó de defectuoso en cuanto a su contenido y aseguró que en breve se presentará la apelación. A fines del año pasado, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque presentó a los tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad con el objeto de que la justicia se pronuncie por la suspensión del juicio que se sigue por las más de 500 hectáreas. La comunidad está ubicada a 80 kilómetros al norte de Esquel, a la vera de la Ruta 40. Bueno, hasta aquí las noticias en Tercer Piso al Fondo. Algo que hacemos habitualmente es dar cuenta de los conflictos sociales, gremiales y de toda índole que se suceden en nuestro país y que los medios de comunicación masivos, los grandes, no se ocupan para nada de ellos. Nosotros tratamos de darle el enfoque nuestro aquí en Tercer Piso al Fondo. Sí, es una manera de mostrar y dar a conocer que hay otro tipo de conflictos laborales. Incluso aquí hemos visto varios de los trabajadores feriantes que tienen algunos problemas de representación con el gobierno de la ciudad, etcétera, que generalmente no salen y la gente no se entera. Y está bueno que el barrio, la gente que anda por aquí, que son parte de la comunidad, se enteren de los problemas que tienen los demás para ver si entre todos podemos conseguir alguna solución. Bueno, estamos aquí compartiendo la tarde en el Parque Centenario. Estamos a través del 102.5 de FM o en internet www.lacolectiva.com.ar. Vamos a estar hasta las 17 horas aproximadamente aquí transmitiendo para todo el mundo desde el Parque Centenario. Ahora vamos con un poquito de música. Vamos con Paisano de Burlingame a cargo de Los Divididos. More colectiva. Nació una herramienta para construir un futuro distinto. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Como turco en la negra. Uno podría creer que esto que estamos escuchando es Lou Reed, medio raro, ¿no? Unos sonidos con eco ahí. Es una especie de remixado que hizo Electric Method, que es un muchacho que hace de tipo mashup, esas cosas, mezcla temas distintos. Bueno, con la película El discurso del rey, que se trata de un rey que, bueno, era tartamudo, tomó esas tartamudeces que suenan a remix, a un tema de remix, un tema electrónico, ¿viste? Le puso Lou Reed de fondo, metió algunas cosas, metió un par de cositas así y sacó lo que estamos escuchando ahora de cortina, justamente para introducirnos, ¿no?, en la película de El discurso del rey. Una película nueva que ha participado en la última entrega de los Oscar. Claro. Ha tenido buenos resultados. Y que, bueno, Seba, ¿la recomendás o no la recomendás? Sí, la recomiendo. Es interesante la historia de cómo este muchacho, con el poder que tenía, había heredado el trono en Inglaterra, que no es poca cosa, a principios del 1900. En realidad, antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, la heredó en realidad de su hermano, que se bajó del trono. Dijo, yo para esto no sirvo, yo quiero seguir la joda, yo quiero, bueno, todo lo que cualquier Reinaldo querría hacer, ¿no? Pero no podía, tenía otras responsabilidades como rey, no pudo y le dejó el paso a su hermano, que tenía esta tara, ¿no? Esta tartamudez, que no podía decir discursos frente al público, se taraba, se frenaba, no podía. Y él, bueno, una persona que representa a un país de alguna manera, y potente como era Inglaterra en ese momento, aunque seguramente lo sigue siendo, ¿no? Pero, en ese conflicto frente a los nazis, era como una persona muy importante, un ícono para toda la sociedad civil de Inglaterra, que necesitaba un representante que le sepa hablar, que le sepa comunicar. Y este muchacho no podía, o sea, se tenía como un miedo escénico, una cosa así, en su vida normalmente era tartamudo, o era el momento que tenía que... No, obviamente algún... que dentro de su grupo familiar más o menos se podía comunicar bien, pero no solo era escénico, sino que por ahí tenía que hablar con alguien, o leer, hasta leer frente a alguien en un espacio reducido, entre dos personas, y también se taraba. Ese alguien con quien más estuvo era su ayudante, una especie de fonoaudiólogo, de profesor de locución, algo que los que hemos trabajado en radio, hemos empezado en la radio, más o menos hemos visto. Es como el que le ayuda a locutar, a hablar, a sacar esa elocuencia. Que tenía en realidad frenada por el tema de cómo era su relación, cómo había sido su relación con su padre. Ajá. Bueno, algo ya más psicológico, ¿no? Va por ese lado la cuestión. Podemos llamarlo Abel en un momento, si querés. Claro, Abel que de ese palo la sabe lunga. Bueno, el rey es Jorge VI, que además es el padre de Elizabeth, la reina que hoy está con la corona británica. Lo curioso además de esta película, bueno, que justamente como el muchacho de alguna manera empieza a tener algunos avances en cuanto a su discurso, hay mucha gente que fue a ver la película al cine o la vio de otra manera, pero que tuvo también esa... dijo, yo también me pasa lo mismo. Y empezó a buscar aquí, en nuestro país, en Argentina, pasó que se incrementaron las consultas por tartamudez. en los médicos. Ajá. Bueno, para algo sirvió. Para algo sirvió. Yo te quería preguntar, Seba, porque generalmente las películas que son nominadas a los Oscar o que ganan los Oscar como mejores películas, a mí particularmente no me gustaron mucho. Creo que sí son parte de la industria norteamericana, que a los norteamericanos les gusta. Esta, claro. ¿Qué te pareció, digo, en ese ámbito? Mirá, a mí me parece que últimamente, sobre todo con lo que ha pasado económicamente en el mundo y en Estados Unidos, ha sentido en la crisis, ya no se premian películas que tengan millones de dólares gastados, sino películas, porque de hecho no se ha tratado de ahorrar, digamos, dinero hasta en ese lugar. Y se busca hacer películas con un poco más interesantes desde lo que es el guión, desde lo que es la historia en sí, desde la actuación, el nivel de actuación. Bueno, también ganan el mejor actor, premio al mejor actor, Colin Firth, por interpretar a este rey tartamudo, que me imagino que tampoco debe ser fácil para un actor. Me pareció interesante, sí, me pareció que es recomendable dentro, digamos, de lo que hay de lo que viene de Hollywood. ¿Le damos puntaje o lo dejamos que la gente la vea y decida por su cuenta? Sí, seguro. No quiero, no voy a andar ahí influyendo en lo que piense alguna persona. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, la recomendación es entonces El discurso del rey, una película que se acaba de estrenar, se puede ver en los cines. Sí, pero nosotros estamos a favor de toda piratería. Sí, acá seguro se puede conseguir, ¿eh? Consíganla en algún trapito amigo, baratita, ¿eh? Seguramente a favor de toda piratería. Muy bien, bueno, la recomendación cinematográfica de Sebastián Sidi, quien en otras oportunidades seguramente va a estar haciendo también algo acerca del teatro, va a estar recomendando teatro. Bueno, vamos a intentar prepárense porque esto continúa, esto sigue. Vamos a estar durante un rato más aquí en el Parque Centenario transmitiendo a través del 102.5 de FM, lacolectiva.com.ar en internet. Y allí pueden visitar la página también y ver toda la programación de la radio, que va de lunes a lunes, todos los días tienen programas diferentes, con diferentes temáticas, y con toda esta gente que está aquí atrás, que es la que hace y hacemos juntos la colectiva. Ahora sí, vamos a otro espacio musical con nuestro amigo Nico, que está aquí presente para compartir la tarde con nosotros y para llenarnos con su música en este espacio tan lindo y tan lindo día que estamos compartiendo. Ser un poeta, no tenés que olvidar que una vez fuiste voz, fuiste piel, fuiste un brazo extendido en el mar. Para ser un poeta y millones de frases crear, tenés que entregar tu corazón a las voces que vienen y van. Y da miedo, la locura no va a preguntar. Si quieres que se quede, tal vez poca gente ama la soledad. Que tu vida empezó alguna vez y que un día se va a terminar. No da miedo, entre frases me puedo encontrar, sostenido de este renglón, dibujando la inmortalidad. Y presentando la radio, presentando la colectiva que sale por el 102.5 de FM o por internet a través del www.lacolectiva.com.ar. Ahora nos pueden estar escuchando en el 102.5 todavía, porque estamos haciendo en un avance tecnológico, estamos transmitiendo también desde nuestros estudios centrales. Así que ahora, si por ahí ponen alguna radio 102.5, estamos nosotros. Quédense con nosotros que hay más, lacolectiva.com.ar. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. Naciones Unidas estima que 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% es por explotación sexual. 700.000 personas por año son introducidas a este infame negocio. El 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Mina, negocio que con poco trabajo permite mucha ganancia. Una mujer no es una mina. Agencia Rodolfo Walsh, un puesto de lucha en la comunicación. Continuamos en esta transmisión de sábado de la tarde, esta transmisión en vivo, una radio aquí en vivo en el Parque Centenario. Nos decidimos en algún momento a sacar la radio a la calle, salir de las cuatro paredes del estudio y presentarnos aquí ante el público, ante el barrio, ante los vecinos, ante quienes se dignen y quieran venir a acercarse a nosotros. Pueden hacerlo tranquilamente, pueden venir a la radio, pueden sumar algunos proyectos, algunas propuestas y sobre todo tomar el aire, tomar aire, que eso es la propuesta que tenemos aquí en la colectiva. Unirse, subirse a este colectivo. Y también, bueno, ir avisándoles que los próximos tres sábados que restan del mes vamos a estar también aquí realizando esta radio abierta, esta radio al aire libre. Esperemos que no llueva, que los días nos acompañen como hoy. A mí me está gustando esto de estar aquí al aire libre, con la gente, transmitiendo, que nos conozcan, que nos vean. Así que bueno, me parece que es una buena propuesta que podíamos llegar a continuar. Si es que conseguimos algún techito para invierno, por ahí algún calefactor, por ahí, ¿no? ¿Quién dice? Bracerito. ¿Quién dice? Ya estamos acá instalados, así que podemos continuar tranquilamente. Bueno, vamos a presentar ahora sí a otro personaje de aquí del parque. Alguien que tiene un puestito por acá nomás, un artesano que viene todos los fines de semana y que descubrimos la semana pasada haciendo un recorrido por aquí por el parque. Se llama Germán, es músico, hace unos instrumentos pequeños que se llaman ocarinas. Así que está bueno escuchar la voz de Germán contando toda su experiencia, por qué está aquí, qué es lo que lo lleva a hacer los instrumentos y bueno, todo lo que es su vida aquí en el Parque Centenario. A principios del siglo XX, el lugar donde hoy está el Parque Centenario era un conjunto de hectáreas llenas de pastos crecidos, altos y sin mucho cuidado. El conocido paisajista francés Carlos Thays fue el encargado de diseñar los espacios, el agua artificial, las zonas de arboledas, los sectores para niños y la disposición total. Todo organizado en círculos concéntricos, haciendo que los automóviles que anduvieran por las calles circundantes lo hicieran siguiendo la curvatura de la plaza. Sin duda, una de las mayores atracciones del Parque Centenario es la Feria de Artesanos, quienes todos los fines de semana exponen a la vista de la gente los productos que han conseguido hacer trabajando con sus manos. Soy Germán, estoy acá en la Feria de Artesanos del Parque Centenario. Lo que hago yo son ocarinas. Es un instrumento musical de origen andino, un instrumento de viento. Yo las hago afinadas, les muestro. Tienen una octava, ¿no? Es el rango sonoro. Y se pueden hacer semitonos. Tiene 7 agujeros. Se pueden hacer semitonos tapando la mitad del agujero. Funciona similar a una flauta, ¿no? Y según el tamaño son más graves, más agudas. Yo toco varios aerófonos, quenas, sikus, y Y bueno, me dio curiosidad empezar a probar de fabricar. Y bueno, las quenas, sicus, para mí es más complicado, ¿no? Se requiere tener cierta técnica, materiales. En cambio, estos los hago con arcilla. Arcilla después cocida se transforma en cerámica. Es un material más manuable que una caña o que una madera, ¿no? Esto en vivo, en Luna Park. Se fueron, pero van a volver pronto porque sí, van bien. Le gusta Argentina, le gustan las argentinas. Ah, ¿sí? Y a nosotros nos gusta la cantante. Dice que está comprometido, pero viste, los músicos, los rockers, vos sabés cómo son, ¿no? Después, si querés, hacemos un reportaje a Nico de cómo son los rockers y las mujeres, pero viste, es difícil. Bueno, Bus, Calle 13, estamos hablando de la banda Calle 13, que estuvo hace poco aquí y que, bueno, fue un descubrimiento en lo personal a través de su tercer disco y la presentación tuya que hiciste en el programa, y bueno, estaría bueno refrescar un poquito eso. Sí, el espíritu de la sección de música de Tercer Piso al Fondo es rescatar algunas bandas de alrededor de todo el mundo, de donde sea que no se escuchen normalmente, que no sean muy populares. Ahora con el tema de Calle 13 es que se ha hecho popular, viste que a uno tiene esa cosita dentro de ahora todos escuchan Calle 13, pero nosotros lo venimos escuchando hace mucho. Hay ese espíritu a veces que uno tiene. De descubridor. Y, exactamente. De haber descubierto algo. Ahora es más una reivindicación. Pero el espíritu de la sección es buscar música alrededor del mundo que no está saliendo en los medios masivos. Muy bien. Bueno, presentamos entonces. Vamos con Calle 13. Hola, mis queridos amigos de Tercer Piso al Fondo. Cuando hace casi 2 años comencé esta pequeña columna de música, reporté la historia de los Calle 13. Hoy vamos a ocuparnos otra vez de este genial grupo originario de Puerto Rico, escuchando un poco de su nuevo disco, Entren los que quieran. Este es el track número 3, Baile de los Pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, necesita cachonda. Cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Sin analizar un disco de forma objetiva, cuando te gusta la banda, te gustan sus letras, te parecen genuinas y sinceras sus ideas. Las contradicciones son imposibles de ocultar. Por momentos vas a estar de acuerdo 100% con el mensaje que Calle 13 destila, y otras quizás te preguntes si una estrella de la música que vive con tantas comodidades puede vivir como lo que intenta comunicar. Este es uno de mis temas favoritos del disco. Track número 5, La Bala. El martillo impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su

Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva, la colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Agencia Rodolfo Walsh, un puesto de lucha en la comunicación. Va cayendo la tarde aquí en el Parque Centenario y seguimos con la transmisión en vivo, esta transmisión de la colectiva a través del aire del 102.5 de FM o a través de www.lacolectiva.com.ar. Momento de hacer una entrevista con nuestros compañeros Toto y Florencia. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Tenemos micrófono ahí? Sí. A ver, ¿sale? Hay que prenderlo. Ahí lo prendemos y ahí sí, ahora sí con nosotros Toto y Florencia. Buenas tardes. De la agrupación Kiki Lescano. ¿Cómo les va? Todo bien, por suerte, tranquilo. Bueno, sabemos, nos enteramos, yo me enteré recién que esta semana fuiste objeto de una manipulación mediática, de una creación de una noticia que realmente no existió y que, bueno, que sería bueno que de alguna manera lo comentes para que desmentir a todos estos fantoches que están en los medios de comunicación masivos. Bueno, lo que pasó fue que el programa de Feynman, casualmente, o no casualmente, mejor dicho, el de las 7 de la tarde, del día miércoles, estaban pasando las noticias de unos incidentes que hubo durante un corte de vías que hicieron unos trabajadores que querían pasar a planta permanente de la línea Roca, los vendedores ambulantes, apoyados por algunas organizaciones sociales. Hubo un par de detenidos, entre ellos un par de pibes que estuvieron en la lucha estudiantil del año pasado, y más allá del tono asquerosamente fascistoide que ya conocemos de C5N, estaban vinculando el nombre de uno de los pibes detenidos a mi cara, siento que yo no tuve nada que ver con el hecho. Decían el nombre, bueno, Ignacio Perriconi, asociándolo directamente con mi cara, con imágenes de la lucha estudiantil, de cuando una vuelta salimos de la reunión con Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación, que salimos y bueno, a mí me había quedado la función de informarle a los medios lo que se había hablado, y bueno, esas imágenes se usaron para incriminarme con ese hecho que, más allá de estar de acuerdo o no con la protesta y los métodos, es algo que directamente no hice, así que aparte de lo subjetivo y facho del informe, es mentira. Aparte estaban diciendo, se te daba como detenido, como preso. Claro, sí, bueno, dijeron cualquier barrabasada, decían que estaba preso, después empezaron con esa chicana ensayada muy, muy satírica de entre Feynman y el otro, diciendo, pero estos chicos no tendrían que estar en el cole. Y nada, bueno, primero la desinformación total, no solamente por no haber chequeado la información y estar tirando falsedades, sino porque no tendríamos que estar en el colegio. En el colegio en esta semana se estaban rindiendo las materias, no habían empezado las clases, y aparte somos egresados, tanto el otro pibe detenido, Ale Furman, como yo somos egresados, intentando poner a la CUES, que es la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, la coordinadora justamente la que nucleaba las acciones de los centros de estudiantes para dar acciones comunes y golpes comunes el año pasado, lo que desembocó la gran lucha que hubo el año pasado, interpretando y diciéndolo como si fuera un sindicato, una organización gremial que se mueve asambleariamente como si fuera un espacio de militancia así conformado, único, y en realidad no deja de ser una coordinadora que funciona de forma, no sé, federativa, se me ocurre. Y los tipos planteando, estos chicos son militantes de la CUES, diciendo, ah, puede que hayan repetido con todas esas chicanas que suelen tirar. Sí, y aparte se subió a esta información el ministro Bullrich y también te increpó de alguna manera o habló de tu persona en los medios. Claro, lo que hizo Bullrich fue confirmar, vincular la imagen que se estaba mostrando a mi apodo, básicamente. Y con el nombre falso, una desgraciada casualidad del ministro, una desgraciada confusión, digo. Dice, se llama Ignacio Perriconi y le dicen Toto. A mí me dicen Toto, pero ciertamente no me llamo Ignacio Perriconi y no estuve implicado en los hechos. Más allá de esto que ya sea por no chequear la información, no creo que haya sido una persecución puntual porque no tenemos ese nivel de paranoia. No estamos en la situación, en la coyuntura histórica como para creer que nos están persiguiendo y que tenemos que pasar a la clandestinidad, como decía ayer en Piedra Libre. Pero sí sabemos que es una maniobra que intenta sumerger a la juventud en toda esta serie de acusaciones y criminalizaciones, la criminalización de la protesta, de la juventud en general, la juventud pobre, para que se pueda facilitar y enjabonar el trecho que le queda al debate para la baja de edad de imputabilidad. Son muchas las cuestiones que hacen a esta subjetividad, y sobre todo porque se va a empezar el año de secundarios y tenemos el piso que estableció el año de la lucha estudiantil del 2010, que es muy groso, y este año se va a venir peor. Bueno, y algo que me preocupa es la inutilidad de los informantes de la policía. Realmente ya sabíamos que eran bastante inútiles y ahora queda en evidencia que son bastante, bastante inútiles, ¿no? Las fotos que en todos los lugares donde hay una manifestación, seguro que hay policías, y lo hayan desasociado de esa manera, la verdad que es, bueno, confirma lo que son, ¿no? Unos verdaderos inútiles. Lo que podríamos hacer es saludar a las cámaras del gobierno de la ciudad que están aquí en ahí, el mástil. Todos juntos. Estamos vigilados. Todos juntos. Saludemos. Y a ver si tienen nuestros nombres. Yo soy Maxi acá ahora. Así no se confundan la próxima vez que el ministro Bullrich, claro, tenga que vernos en algún video, o quizás Feynman también. Decíamos ayer con los chicos de Piedra Libre que nos van a asociar en cualquier momento con los incidentes en Libia y esas cosas. Claro. Bueno, aparte de eso, ustedes son parte de la colectiva, también tienen un programa que se llama Fuera de Contexto. Uh-huh. Y que va los días... Bueno, estábamos yendo los viernes a las 20, pero hubo una pequeña modificación en la grilla con toda la reorganización, el crecimiento que está teniendo la radio, del cual estamos muy contentos. Así que, bueno, ahora estamos viendo, vamos a modificar el horario, que cualquier momento cuando lo tengamos vamos a grabar las artísticas. Pero sí, estamos teniendo el programa principalmente los viernes, supongo que era de 19 a 20 o de 20 a 21, una cosa así. El programa, nosotros básicamente lo tenemos como herramienta para tratar de también informar, hacer la contrainformación de todas las cosas que obviamente no se saben en los medios masivos. Sirvió el año pasado para divulgar los audios con las reuniones con Bullrich, que eso no llegó a ningún medio, y más allá de las promesas que le hacían las conferencias de prensa, nosotros tuvimos la posibilidad de, mediante la radio, informar de toda la sarta de barrabasadas que él decía en frente de los 20 delegados de los 20 colegios que estaban a esas reuniones. Bueno, atención a escucharlos a estos chicos que se las traen y conocen y saben de lo que están hablando. Nosotros seguimos aquí, gracias por la entrevista, gracias Toto, gracias Florencia. Seguimos, Maxi, transmitiendo, haciendo Tercer Piso al Fondo. Ya nos quedan breves instantes porque vamos a pasarle la transmisión al Piedra Libre y a toda la gente de la colectiva que nos está acompañando. Bueno, nos estamos acompañando mutuamente, somos todos parte de la radio. Así que vamos a seguir con la música, con Nico, y ya nos vamos a ir despidiendo dándole paso a nuestros compañeros. Hola, hola, hola, hola, hola. Voy a cantar un tema de una banda brasilera que se llama Legión Urbana. sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar. Mais forte, quem sabe mentir? Não quero lembrar que eu minto também. Eu sei. Quarto, porque toca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. Acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não, não vai agora. Quero honras e promessas, lembranças e história. Somos pássaro novo, longe do ninho. Fuerte el aplauso para Nico. Gracias, Nico, nuevamente por estar aquí con nosotros. Esperamos hayas disfrutado junto a nosotros la transmisión. Muy buena tu música, la guitarra de 11 cuerdas. Con el equipo titular estuvo Nico aquí haciendo su show en vivo, vivo. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Somos Tercer Piso al Fondo. El señor Gustavo Sassano, el señor Sebastián Sidi, Maximiliano Busto Sosa y quien les habla, el Turco Massat. Les recomendamos que escuchen la radio en general a través del 102.5 de FM y a través de internet www.lacolectiva.com.ar. Nosotros estamos saliendo los sábados a las 14 horas hasta las 16:30, si Dios sí, quiere. Y no, y que se acerquen también a la radio, que siempre hay lugar para cualquiera, para que quiera venir, para dar informaciones sobre el barrio, problemática social del barrio sobre todo, y bueno, que puedan hacer suyo estos micrófonos. Como en algún momento lo hicimos nosotros, ¿no? Los acaparamos. Muy bien. Bueno, nos vamos, ¿eh? Quédense que sigue la transmisión aquí en el Parque Centenario. Por un rato más van a estar ahora los compañeros del Piedra Libre, quédense. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene a las 14 horas. Esto fue Tercer Piso al Fondo. Chau. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Muestran, es solo una muestra, es de un abusador. Estamos todos en el medio, tan solo una vida, y es contra el reloj. De haber evolucionado, nos daríamos la mano, nos daríamos paz. Se va todo a la mierda y la TV me alienta a destruirme más. Si cultivas tu cualidad, cosecharás felicidad. Ay, ay, ay, ay. Ya no hay más filosofía, ya no hay más ideologías, es publicidad. Es publicidad. Se pasa todo volando, no nos detenemos ni a mirarnos más. Oh no, y cada tanto elevo una mirada al cielo. Le juro, esos colores inspiran vida y libertad. Si vos me das, si vos me das tranquilidad, tranquilidad, te voy a dar, voy a dar tranquilidad, tranquilidad. Si me impones la represión, vas a lograr revolución. Revolución de amor. Revolución. Revolución. Están buscando cazadores de fortunas. Nunca jamás serán los dueños de mi piel. Yo no quiero crecer en un mundo indiferente, aunque vea todo el tiempo que lo es. Y algún amanecer te lo explicará muy bien. No se vive sin querer. No se vive sin querer. Ya nadie vive de no se verdad. Vive, no se vive sin querer. Ya nadie vive de verdad. Sí. No se vive, no. No se vive, no. Si vos me das. El programa de la colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Sábados de 18:30 a 20:30 horas. En vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos acá en La Colectiva, La Colectiva acá en aire, aire puro, aire totalmente puro, y seguimos recibiendo visitas en esta presentación de la radio. Esta es una presentación de la radio en conjunto, de todos los que participamos, y en este momento tenemos a dos integrantes de La Voz del 25, a Mónica y a Mario, y con una larga data como para poder contarnos sobre por qué esta lucha que están dando y por qué La Voz del 25. Buenas tardes, soy Mario, acá estamos con Mónica. La Voz del 25 es una resultante, en realidad, de toda la lucha de instituciones, vecinas y vecinos de Villa Urquiza y de barrios aledaños, que recuperamos para la cultura de la ciudad nuestro viejo cine teatro 25 de Mayo, que está en Triunvirato 4440 entre Olazábal y Mendoza, que estuvo muchos años abandonado y que gracias a la lucha de los vecinos, a la participación, a la perseverancia, a la militancia de nosotros, no se convirtió ni en un bingo, ni en un boliche bailable, ni en un supermercado, que ese era el objetivo que tenían los antiguos dueños. Y bueno, y hoy en día es una realidad, es un complejo cultural, como lo denominamos nosotros, aunque las funciones no las está cumpliendo porque está casi cerrado. Cerrado para los vecinos, cerrado para hacer libremente toda la, la cantidad de gente que tiene un montón de expresiones artísticas que quiere mostrar en el barrio y de alguna manera tienen como cerrada la puerta. En realidad, sí, el proyecto fue pensar el proyecto en conjunto, un proyecto integral. No solamente la recuperación, sino pensar un proyecto cultural de los vecinos para los vecinos, además del proyecto edilicio, del proyecto de gestión, del proyecto de llegar a una gestión consensuada con los vecinos y el gobierno de la ciudad. Sí. Bueno, nos llevó un tiempo, a partir del año 2004, cuando conseguimos recuperarlo y que el gobierno de la ciudad lo comprara. En ese momento estaba Aníbal Ibarra. Y tuvimos un acercamiento desde la Secretaría de Cultura con Gustavo López y pudimos llevar adelante un proyecto de edilicio consensuado. Nos sentábamos a discutir el proyecto. Queríamos que no solamente fuera una restauración del edificio, llevarlo a su original, que eso decían, porque es un edificio que tiene un valor arquitectónico importante, un valor histórico, porque por ahí pasaron las grandes estrellas desde Gardel. ¿Qué otras estrellas? Pasaron Legrand. Claro. Legrand, mira. Bueno, tiene características de un teatro de barrio, pero de una progresión de poder pensarlo. Le decían el Petit Colón por la acústica del teatro, por el equipamiento que tenía, las características. O sea, logramos que además fuera reconocido por su valor histórico y tuviera una protección, está considerado dentro de una protección histórica. Así que el edificio no se puede modificar, sino restaurarlo fue en principio la idea. Pero nosotros queríamos más y fuimos por un proyecto cultural y un centro cultural. Yo te quería decir que restaurarlo, hemos visto la serie de fotos desde cómo había quedado, cómo estaba abandonado, cómo se fue recuperando. Esa es una muestra que debería estar en el teatro y no está en el teatro, ¿no? No, el teatro se ocupa de otras cosas. No se ocupa de los vecinos. Nosotros tenemos el pedido realizado desde su inauguración para poder realizar exhibir nuestras fotografías, que en realidad es la historia de la recuperación. Y bueno, todavía no pudimos. Bueno, en este momento estamos en conversaciones con las autoridades del Centro Cultural General San Martín, que es desde hace un año de quien depende el complejo cultural. Y bueno, a lo mejor este año, como hay elecciones, los chicos están con mayor predisposición para poder darnos algún lugar más. De todas maneras, como decía Mónica, en eso nosotros no cambiamos de dirección y seguimos proponiendo y jugándonos por el proyecto cultural de los vecinos, que es lo que corresponde. Ahora, sí. Les hago una... A ver, sí. Te hago una pregunta. Ah, sí. Porque, digamos, no son los únicos vecinos que están luchando, peleando por recuperar otros espacios públicos que están cerrados hace rato, teatros, cines. Tenemos uno muy cerquita acá, en Juan B. Justo y San Martín, cerca de ahí, el Cine Teatro Tarico, que los vecinos también están tratando de recuperarlo para los vecinos. Así que es una lucha de varios vecinos de la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿No? No, además estas luchas se potenciaron, digamos, en el año 2001-2002 a partir de las asambleas. Nosotros somos muchos de los vecinos que surgimos de la asamblea de Villa Urquiza y a partir de ahí, de poder trabajar en asamblea y pensar juntos, surgieron muchos proyectos. Se acercaron desde otros barrios también, de Villa Pueyrredón, vecinos que quieren recuperar el cine Aconcagua. Y se acercan a vecinos a veces porque, bueno, bien, empiezan a ver, bueno, ¿cómo lo consiguieron? ¿Desde dónde? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se presentan los proyectos? ¿Cómo esto? Porque tiene que pasar por la legislatura, el proyecto de gestión, el proyecto cultural. Bueno, y se va sumando, y se van sumando otras experiencias también, porque no solamente nosotros somos horizontales en el sentido que las discusiones pasan por los vecinos, no no logramos, digamos, de alguna manera nos mantenemos desde ese lugar. Y cuando vamos a una reunión, vamos para consensuar un proyecto ya desde vecinos. Hay otras organizaciones que plantean desde el CGP, por ejemplo, el Teatro del Plata. Gracias. Claro, sí, de Mataderos. De Mataderos, que también fue una experiencia difícil y que de repente se dieron cuenta que lo estaban destruyendo desde adentro y le pusieron un CGP en el medio del... y les destruyeron todo el teatro. Todo el teatro, sí. Ahora, recién ahora están logrando, a partir de la movilización, porque bueno, es la única forma, denunciarlo y la movilización. Claro, porque digamos que la política de Macri en respecto a los centros culturales y demás fue de aniquilamiento total, ¿no? Han cerrado muchos centros culturales y todo lo que sea, reabrir nuevos, seguramente se encuentra con un gran escollo en el camino, ¿no? Con y además, la política es crear asociaciones de amigos. ¿Mm? Nosotros somos vecinos, no somos amigos del 25 de mayo. El 25 de mayo es nuestro teatro. La Asociación de Amigos obviamente tiene el objetivo de reemplazar al Estado en la función cultural. Y por supuesto, si no es el Estado el que hace cultura, el que se acerque a un centro cultural va a ser para hacer su propio proyecto o para hacer negocios. Que eso es lo que estamos... Claro, lo que más le gusta, porque además hay un proyecto que se está haciendo para el Colón y se está haciendo para el Teatro San Martín y para la para los teatros de Buenos Aires, que son un proyecto de autonomía, de autarquía, esa es la palabra, gracias. La autarquía tanto del San Martín como del Complejo Teatral de Buenos Aires. Autarquía significa consigan el dinero. Claro. Consigan el dinero y hagan lo que puedan. Tanto es así que hace un año una fábrica de zapatillas hizo su presentación en el Colón y hace unos meses un empresario festejó sus 65 años pagando 80,000 pesos en el Teatro San Martín. Exacto, sí. Cancelando un sábado, cancelando todas las funciones que había en el San Martín esa noche. Aparte de en este momento los teatros que son nuestros todos tienen sufren los empleados, como pasó en el Colón y muchas veces lo hablaron ustedes en el 25 de mayo, la persecución, el despido, convertirse en empleados administrativos, gente de más de 30, 40 años de haber tenido una carrera artística. Sí, el caso emblemático es del el primer violinista de la Filarmónica del Colón, que lo trasladaron a un hospital para entregar turnos en la sección de embarazadas, ¿cómo es el nombre? La ginecología. Ginecología. el primer violín de la Filarmónica del Colón entregaba los turnos a las chicas que venían a tratarse en ginecología. Bueno, se presentó un recurso de amparo y bueno, eso se volvió para atrás. Lo que no se volvió para atrás fue la destrucción del Colón. En el Colón nosotros tuvimos en el ciclo anterior la visita de la jefa de biblioteca, ¿no? La encargada de biblioteca del Teatro Colón, que sin el conocimiento de ellos tomaron todo lo que existía dentro de la biblioteca, lo pusieron en un contenedor y lo llevaron a un lugar público. Exacto. Y bueno, se destruyó un montón de partituras, la ropa, la famosa ropa que se usaba en el Colón también desapareció. Hace 15 días atrás apareció en un contenedor tirado en la puerta del Colón todas las partituras, sí, que tenían para hacer los conciertos en el Colón. Y la misma denuncia de los empleados hizo que apareciera un escribano y se lograran salvar esas partituras. Lo que no se logró salvar fue lo que habían tirado el día anterior, dicho por el cartonero que lo había levantado, que fue un 20 tomos de historia de la música que estaban en la Biblioteca del Colón, que el muchacho lo que hizo fue venderlo a un anticuario, claro, y él dijo, bueno, por lo menos comí una semana, claro, con eso. lo que nosotros de alguna manera estábamos tratando de ver con ustedes es la recuperación del cine teatro 25 de mayo, como otros tantos que están en lucha, otros tantos que lamentablemente va a costar mucho más. Tarico es una lucha que se está dando, pero fue de alguna manera convertido ya en un momento en un supermercado que se fundió y también, ¿no?, lo dejaron vaciado y hoy no y hoy ni siquiera se puede hacer un centro cultural por eso, por lo que han dejado ahí, ¿no? Y la lucha que se está dando alrededor de Paternal, tanto en eso como en la Liga Israelita contra la Tuberculosis, para recuperar un centro de salud, son muchas de las cosas que los vecinos dentro del barrio están luchando para recuperar. ¿Y sabés lo que estaba pensando, Graciela? Que acá también en el anfiteatro del Parque Centenario hubo un problema, sí, hace poco, donde quisieron cobrar entrada. ¿No? Cobran entrada. Para ver un espectáculo. ¿Siguen cobrando entrada? Sí, siguen cobrando entrada. Sí, bueno. Eso, el Circo Criollo que se presentó acá tuvo una de las primeras espectáculos que tuvo el Teatro San Martín, de años que lo tuvo. Cuando vino acá tuvo que cobrarse entrada. Yo pensé que habían dado marcha atrás, pero es una de las cosas que tenemos que pelear por. Bueno, hay un anfiteatro en un parque público, en nuestro, y lo tenemos que poder usar gratuitamente, ¿no? Esto viene a el comentario que hizo el director de torneos y competencias cuando se pasó el fútbol a la televisión abierta, y él dijo, pero es una cosa muy simple, el que tiene dinero paga y lo ve, y el que no lo tiene no lo ve. Claro, es ese pensamiento. Es ese pensamiento, sí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por haber participado acá en este lanzamiento de la radio de La Colectiva. Igual ustedes siguen y es un gusto poder escucharlos todos los jueves de 19 a 20, La Voz del 25, donde no solo es la problemática del 25, sino que la problemática de los barrios, la problemática de todos los artistas, esta última semana con el tema del carnaval y las dificultades y todo lo que han surgido, son muchos los temas que se toman todos los jueves en La Voz del 25. Los esperamos y los invitamos a escucharnos, ¿no?, los jueves de 19 a 20. Según los que saben, dicen que es el mejor programa de La Colectiva que sale el jueves 19 a 20. Ah, bueno. Va a haber un ranking. En algún momento vamos a hacer el minuto a minuto. Bueno, Mónica, Mario, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en acá. En realidad nosotros somos los que estamos muy honrados en la. Estamos muy cómodos. Exactamente. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, acá seguimos en el aire de La Colectiva y seguramente tendremos algunos de los otros tantos invitados que se acercaron y los programas que están dando de alguna manera la expresión de lo que hacen. Y

cómo soñar, cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar, cómo reír, cómo llorar, cómo vivir, cómo matar, cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, sí, sí, deme tres televisiones para llevar. En el aire de la colectiva, y seguimos sumando a gente y sumando a gente de programas que conforman la colectiva, ¿no? Y que qué importante que son para el barrio, ¿no, Abel? Algunos de esos programas siguen conformando en su espíritu a la colectiva, como por ejemplo el programa de SOS Caballito, un programa que arrancó allá por septiembre, creo que era, del 2009. 2009, así fue. Hoy estamos acá, hemos venido con Martín Negri, quien soy yo, Abel Ali, acá en nombre de SOS Caballito a traer nuestro mensaje. A traer el mensaje de todo este tiempo, ¿no? Y todo esta, esto que fueron dando a conocer en SOS, y instruyendo y reflejando a los vecinos de lo que estaba pasando en el barrio. Exactamente, reflejando a los vecinos lo que iba pasando en el barrio, en un formato absolutamente nuevo para nosotros, que no era la calle, sino una radio. En realidad los responsables ideológicos, se tendría que decir de esa manera, de ese programa fueron, por un lado, Ariel, que me convenció en un bar de que hacer radio era una pavada. Me dijo, es muy fácil, es muy fácil. Y el otro responsable ideológico es Nacho. Wow. Quien tuvo la genialidad de hacer unos spots, se dice apertura, avances y separadores preciosos que usamos durante esos casi 2 años de programa. Sí. Y el problema del barrio es este, ¿no? La cantidad de caballitenses que somos cada vez más. Andamos por los 180.000 habitantes, insertos en una superficie bastante chica. Uh-huh. Estamos excedidos en cuanto a densidad poblacional. Lo recomendable son unos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en Caballito estamos sobrepasadísimos, estamos en más del doble, si no me equivoco, de esa cantidad. Con lo cual, se nota con las dificultades que hay para caminar por las calles, ¿no? Una ciudad que fue diseñada para 10 viviendas, 8 viviendas de una vereda y 8 viviendas de la vereda de enfrente, para que vivieran unas 20 familias por cuadra. Hoy en día, con estas torres y edificios que se van construyendo, ya el día que se nos ocurra bajar a todos juntos a la vereda, ya no vamos a caber, ¿no? Claro, aparte el sistema cloacal, el sistema de transportes, las necesidades que tiene el barrio por ahí para estacionamiento. Los transportes. Y otras, digamos, todos los demás servicios que, digamos, no alcanzan porque no fueron creciendo en la medida que creció la construcción. La red cloacal, si bien en su momento, cuando se diseñó a principios del 1900, se sobredimensionó en su construcción, lo cierto es que no ha sido tocada en más de 100 años. También otro de los... un logro, que esto es lo que tenemos que recordar, un logro grande que tuvo en su momento SOS Caballito, con todas las movilizaciones que los vecinos hicieron junto a muchas otras organizaciones vecinales, fue que se sancionara la ley 2722, una ley que limitó las alturas en unas más de 70 manzanas en Caballito. Algunas en la zona muy cerquita de acá, por la parte de atrás, algunas manzanas de atrás del Hospital Durán. Claro. Manzanas que estaban siendo devastadas por la construcción, casas realmente muy de estilo, muy cuidadas, un barrio de casas bajas muy bonito, que se empezó a destruir con la construcción de edificios altos. ¿Y se está respetando esa bueno, ley en general? Ahí estamos haciendo algunas denuncias. En algunos lugares reflotan mágicamente viejos permisos de obra. Es decir, hay una legislación que está hecha más al servicio de la trampa que de respetar la ley. Hay una normativa que dice que una ley cuando... Hay una normativa que dice que cuando una construcción se detiene y pasan más de 6 meses, se cae el permiso de obra. Y por lo tanto, debe nuevamente hacerse la presentación para solicitar un permiso de obra. Si en la ley cambió, es decir, si las alturas son más bajas, construibles, entonces ya no se puede hacer lo que se había planeado antes. Pero, como no controla el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta gestión macrista es en realidad amiga de la construcción indiscriminada, entonces no se deja constancia de ninguna obra paralizada y entonces se retoman viejas obras que estaban detenidas y se empiezan a emplazar edificios en barrios de casas o donde sea. Bueno, se está peleando legalmente para que eso no sea posible y para que se defina claramente cuándo una obra está detenida. SOS Caballito nunca estuvo en contra de la construcción, al contrario, creemos que, es más, lo que se necesita en la Argentina es vivienda y sobre todo vivienda social, sí. ¿No? Pero la cuestión de hacer todos los edificios en Caballito, no, porque seguir sumando gente en el mismo lugar, no. Y aparte el tipo de construcción, por ahí son edificios caros, ¿no? Torres de mucho valor y demás. Exactamente, en la Ciudad de Buenos Aires solo se construyeron 4.000 viviendas, digamos, para gente necesitada. El resto de las viviendas son viviendas de alto precio, muy grandes en cuanto a dimensiones, a metros, que no es la necesidad que se está pidiendo y tampoco en este barrio donde ya está sobrepoblado. El otro día en una reunión veíamos un folletín que llega con del Banco Ciudad, de publicidad del Banco Ciudad de Buenos Aires, junto con las boletas de servicios, no recuerdo ahora de qué servicio. Y ahí hay una foto de un billete, ¿no?, que lo habrán visto todos, que tiene en la parte de atrás un escenario de playa con una pareja joven mirando hacia el mar. Es un mar que tiene unas palmeras y uno de estos grandes barcos, uno de estos grandes cruceros. Sí. Es un paisaje caribeño. Bueno, todos los chicos pro que están en el Banco Ciudad piensan en el Caribe. Y es más, promueven para las parejas jóvenes créditos para ir a pasear por el Caribe. Este es el modelo de país que tienen la gente. Bueno, que pusieran también una oficina del Banco Ciudad, así la gente va y pide el crédito para irse al Caribe, ¿no? Pero sí, en la ciudad de vivienda social, poco y nada, ¿no? No, sí, 4.000 viviendas no es nada en la gestión, en esta gestión, que está por terminar, por suerte. Bueno, faltan las elecciones. Sí. Recibimos hoy una noticia buena, ¿no? El Tribunal de Justicia de Ciudad de Buenos Aires emplazó al jefe de gobierno para que convoque, haga la convocatoria de rigor a las elecciones para elegir autoridades comunales el próximo 5 de junio. Uh-huh. En ese sentido, los vecinos de todas las comunas tenemos que empezar rápidamente a ver quiénes van a ser nuestros candidatos a efectos de elegir gente que se dedique seriamente a solucionar los problemas que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Exacto. Y con la participación vecinal, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la verdad, ¿y qué va a pasar? SOS va a seguir trabajando en el barrio. SOS sigue trabajando en el barrio, SOS anda detrás de dos o tres grandes proyectos. Uno de ellos es que se declare de interés público las 16 y 18 manzanas de lo que era la ex playa de cargas Caballito. Uh-huh. Allí por cerca de, bueno, de la estación, entre la estación Caballito y Donato Álvarez. Allí hay un viejo proyecto de que eso se transforme en un parque, así como a los 100 años se construyó este parque, el centenario, que a los 200 se construye allí un parque. Hay muchos intereses de la especulación inmobiliaria por tomar tierras ahí para seguir construyendo estas torres de lujo con su piletita y sus cosas, que son para una minoría. En realidad es construcción social. Para la alta sociedad. Bueno, no, para todo el mundo. Es decir, que las parejas jóvenes no tengan que caer en conformarse con un crédito a muchos años para irse al Caribe y tenga la posibilidad de un crédito para la vivienda y pueda seguir viviendo en la ciudad, ¿no? Sí. Eso. Bueno, eso me parece. Ese es uno de los proyectos en los que anda ese Caballito. Y Martín, ¿cuál otro? Que vos estuviste en la reunión de comisión ayer, estábamos en cobrar las cuotas también, eso. Y también hay otro proyecto en el que estamos empujando, que es la cuestión de que la legislatura de Ciudad de Buenos Aires declare patrimonio histórico a las tierras del Club Ferrocarril Oeste y toda edificación que esté arriba. Esto sería buenísimo porque frenaría los intereses que hay de seguir comprando pedacitos de ferro para construir torres. Claro, como ha pasado en otros clubes o en otros espacios públicos. Tal, ¿no?, cual. Ya ahí lo que era el viejo Molino Morixe, que se terminó vendiendo, terminó con un par de torres monstruosas de Caputo y asociados, de 30 y pico de pisos, que son esas monstruosidades que son como aberraciones, ya, porque exceden lo que son alturas a escala humana, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, SOS, tal vez, no sé si hará un paréntesis en la colectiva o no. Pero en la radio va a estar. En la radio va a estar, porque si no, vas a tener que venir a los demás programas a seguir dándonos la información. Más la allá info de va qué político. En la radio, ¿sí? La info va a estar. La info de ese Caballito va a estar seguramente siempre, en varios programas. En realidad, programas. Es una estrategia que ha diseñado, yo lo voy a hacer público hoy por hoy, la comisión directiva de SOS Caballito, sí, que es retirar el programa del aire para infiltrarse en todo el resto en de los programas. En todo el resto, wow. Exactamente, ya hay una infiltrada que es Sofía. Sofía, esto sí, todavía no está oficializado, pero parece que es un grupo joven que se viene con un programa, sí, sí, que ya va a infiltrar un espacio. También está infiltrado Politicón, el programa que sale los miércoles a las 10 de la noche. Ahí también está infiltrado. Y nos vamos a ir metiendo en todos lados. No, no, igual nos vamos a hacer meterse en todos lados, porque van a ser convocados, y estoy seguro que después de tantas convocaciones va a volver SOS a tener su propio espacio, porque los vamos a necesitar para seguir difundiendo. Y ahora, cuando se viene el invierno, ustedes compran unos fideos de letras, se hacen una sopa y ahí en el borde queda armado solito SOS Caballito. ¿Sí? Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Bueno, Abel, un gusto haber salido al aire con vos. Muchísimas con dos maestros gracias. De también la ahí a ¿eh? Tus compañeros que no quiso acercarse, pero no importa. No, tiró data de afuera. Tiró está data. Contando los fondos los de la institución y todo y eso. Y muchísimas gracias por ser parte, en conjunto con todos nosotros, de este proyecto. No, gracias a ustedes. Abrazo, hasta siempre. Nos vemos. ¿Seguimos acá con música? Todos los sábados de marzo. ¿Tanda? Bueno, hay una tanda. No todo es Clarino 678. Tanda, sin música. Sin intención de comunicar, sino de imponer consignas. La colectiva es ese lugar donde se expresan otras voces, otras miradas, con la intención de comunicarnos, donde también tu voz tiene lugar. Participá, toma aire. Subite a la colectiva. Che, vengan al parque. Sí, a las 15. ¿Desde las 15? Desde las 15. ¿Toda la tarde? Hasta las 19. Tomo aire. Todos los sábados de marzo llevamos la radio al parque a partir de las 15 horas. No todo es Clarino 678, sin intención de comunicar, sino de imponer consignas.

FM 102.5, es nuestra radio al aire, y www.lacolectiva.com.ar es el universo de La Colectiva, como decimos, donde estamos todos nosotros, y seguimos acá compartiendo con todos los que hacemos La Colectiva, y en este caso con este grupo que conforma el programa Del Lado de Acá, pero también un grupo que trabaja y en un barrio, en La Paternal, que hacen un montón de cosas y que, no sé, tienen un montón de cosas para contar, no solo del programa Del Lado de Acá, en principio podemos empezar con eso y después... Me sumo a La Paternal porque hablábamos de las recuperaciones y de las necesidades del barrio. La Paternal tiene mucho para, de historia para contar, ¿no? La Paternal tiene mucho de historia para contar. Igualmente, si vamos a empezar hablando del programa, cuento un poquito primero en qué consiste el programa y después dejo al resto de los chicos que cuenten un poco mejor en qué consiste la experiencia de la Casa Policultica Seín Icacio y cuáles son las actividades que se hacen. El programa de Del Lado de Acá es un programa de debate político que hacemos seis compañeros de la que estamos participando en la Casa de Seín Icacio y hablamos de diferentes temas de interés político y de actualidad. Lo grabamos en Seín Icacio y lo emitimos el último jueves de cada mes a las 22 horas por Radio La Colectiva. Buenas tardes. Un poco el programa trabaja esto de debates políticos, parece anticuado, ¿no? Parece de vaya a saber cuándo. Y sí, en realidad tiene un poco el sentido de trabajar del lado de acá. Uno muchas veces piensa o supone que hay un montón de organizaciones, un montón de gente que supuestamente está del mismo lado que uno. Y en realidad muchas veces estaba bastante poco claro a la hora de compartir, a la hora de construir con otros, a la hora de pensar sobre lo que nos pasa. Y la idea es justamente trabajar con los que muchas veces uno tiene el sentido común de decir estos están de mi lado porque son la gente, porque son el pueblo, qué sé yo. Tratar de trabajar con ellos, con las distintas organizaciones, distintos temas que pasan por la educación popular, que puede pasar... sobre la memoria, que puede ser inclusive sobre el kirchnerismo, como fue el último programa del año pasado. Temas que muchas veces nos cuesta debatir, que nos cuesta trabajar, porque tememos muchas veces la división, ¿no? Y me parece que está bueno, creo que contribuye todo lo contrario. Me parece, tal vez pensamos que ayuda a limar algunas rispideces y poder trabajar juntos con aquellos que tenemos ganas, con aquellos que compartimos más, o con quienes en todo caso podemos disentir y tal vez construir igual. Sí, ¿no? Atender nuevos puentes y nuevas formas de encuentro con aquellas cosas que se tienen en común y sabiendo también aquellas cosas en las que se es diferente. Uh-huh. Creo, claro, que justamente surgió ahí la idea del programa, poder pensar el lado de acá. Sí, claro, la importancia de poder también, viste, debatir con el que no piensa igual y bueno, o me convence o lo convenzo de algo, o llegamos a pensar que tenemos que cambiar algo entre nosotros mismos, entre todos, cómo lo hacemos, cómo construimos, me parece que tiene mucho que ver eso, ¿no? Sí, está claro. Bueno, porque si estaríamos todos de acuerdo no estaríamos como estamos, ¿no? Estamos en el horno, o sea, seguimos obedeciendo a lógicas binarias o a lógicas de pensamiento único, que es lo que se suele estilar, y más en estos tiempos de... ultra pensamiento único, capaz está bueno el desafío de pensar del lado de acá. Y muy orgullosos, muy contentos de estar participando de la radio abierta y participar de La Colectiva. La verdad que es un espacio que hace rato teníamos ganas de trabajar. Y bueno, también con no solo es este espacio el que un poco trabajamos todas las semanas, sino también un poco en Seín Icacio, Casa Policultica, que también es un espacio político y cultural. De ahí lo de policúltico, que capaz, bueno, Emi, no sé si querés contar, o Ceci, si alguna de las dos tiene ganas. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. Bueno, les contamos un poco de qué se trata Seín Icacio. Hace aproximadamente un año empezamos a pensar en que necesitábamos un espacio para hacer cosas y crear cosas. Éramos un grupo de amigos y amigas, compañeros de facultad, que nos conocíamos de hace rato, pero no teníamos un espacio donde poder crear y compartir cosas con los demás. Así que encontramos un espacio que nos gustaba y empezamos a pensar qué podíamos hacer ahí y caímos en La Paternal. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo porque el barrio nos atrapa cada día más. La verdad que que logramos hacer un montón de cosas, tanto dentro de la casa, y de a poco vamos saliendo y conociendo qué otras organizaciones hay en el barrio. Estuvimos laburando mucho con el tema del Tarico, también que está muy interesante la movida que se está armando ahí. Para recuperarlo, ¿no? Para recuperarlo, sí. Sí, sí, sí. Lo vimos varias de las fotos y de las intervenciones que se hicieron por el Tarico y todo. Sí, realmente, que siguen todo este año, hay varias. Casi todos los fines de semana se están armando cosas. Así que bueno, Seguí Nicasio queda en Avenida Juan B. Justo, 4256. Así que el que se quiera dar una vuelta... Ese, aparte, interesante, ¿no? Yo lo recomiendo porque no solamente que se juntaron para hacer un montón de cosas ustedes, sino que sumaron a eso a todo el que tenía muchas ganas de hacer cosas, expresarse, realizar alguna actividad. Han pasado por ahí muchos espectáculos, charlas, debates, como ustedes mismos lo dicen, para hacer el programa donde pueden participar cuando se hace el programa, en el debate. Y eso es lo que siempre se intenta, ¿no? Conseguir espacios donde te den la libertad de poder hacer, expresarte. No es hacer cualquier cosa, sino expresarte, que son muy pocos, muy, pero muy pocos. Y vemos que a veces se consiguen algunas cosas, pero después te dejan a vos a un lado, como contaban hace un rato los compañeros de La Voz del 25, ¿no? Uh-huh. Donde hemos visto una cantidad de como 200 fotos desde que cómo entraron a comenzar a refaccionarlo, cómo lo refaccionaron, cómo se cuidaron cada una de las cosas. Y esas fotos están guardadas en un álbum de un compañero que las hizo porque no les dan ese espacio. Habiendo espacio libre, porque hemos ido y hay espacio para... que no se utiliza para nada. O sea, creo que Seguí Nicasio está aprovechado todos los espacios, ¿no? Sí, muchas veces, tal vez pensando un poco en esto que decías, Graciela, a veces las construcciones político-partidarias tienden justamente a dejar de lado lo que en algún punto les dio nacimiento, ¿no? Claro. En algunos casos, digo, si uno piensa en los políticos de turno, la política burguesa, vamos a llamarla de esa manera, con ese nombre grandilocuente, sí, tiende a dejar de lado una vez que asume esos lugares que fueron tan laburados y que costó tanto recuperarlos, te copan la parada y te dejan de lado después. Nosotros tratamos de trabajar, de dejar justamente de lado la política partidaria, sí hacer política, sí trabajar sobre la cultura, trabajar lo más autónomamente posible en actividades que nos convocan, como puede ser la cocina sana y sustentable, sí, como puede ser obras de teatro, como puede ser bandas de música, cine al aire libre, también con organizaciones del barrio, en fin, tratar de trabajar otro tipo de aspectos de la cultura, pero siempre con este sello, ¿no? Con el sello, si se quiere, más autónomo, de construir con otros. Cuesta, pero nos parece que vale la pena. Sí, y tienen muchísimo para hacer ahí. En esa zona toda mi vida viví por cerca, o sea que pasé desde escuela primaria, escuela secundaria, distintos lugares de centros culturales y todo, o sea, siempre hubo movidas y cosas, y aún siguen habiendo un montón de cosas por las cuales, viste, hay que seguir dándole para adelante. Sí, claro. No, que Cecilia es mi nombre, hola a todos. Que me parece que una de las cosas que está bueno rescatar de Seguí Nicasio, humildemente, es esta construcción horizontal y colectiva. Nosotros, todas las actividades que hicimos a lo largo del año pasado, tratamos de construirlas con los distintos grupos que venían a participar, y tampoco tenemos fines de lucro más que lograr que se autosustente el lugar. No es que nosotros estamos ahí para buscar quedarnos con algo, sino que como que la idea es construir colectivamente sin estar atravesados por una economía capitalista y poder sostener un lugar sin buscar un lucro económico con eso. Me parece que está bueno y estamos muy contentos porque lo pudimos sostener por un año sin mayores problemas, así que estamos muy contentos y bueno, invitamos a todos los que estén interesados en participar y acercarse. Este año nos vamos a comprometer a que Seguí Nicasio nos mande todas las gacetillas, sí, que estén en la página de la colectiva también, para que todos puedan, también ese sea un medio para informarse, porque hay muchas actividades. Sí, hay un montón. Y si bien hay por varios medios con los cuales nosotros participamos, queremos que también esa gacetilla figure, sí, en la página y se pueda ir anunciando a lo largo de todas las semanas, además de por supuesto que escuchen del lado de acá, que no, como siempre, no como todos los programas de la colectiva, quedan un mes subidos en la página. Y si no, cualquiera tiene todos los datos como para volver a pedirlo, y siempre hay una recopilación para entregar a todo el que quiera y volver a recordar esos debates y muchas veces encontrar de, a lo largo del tiempo, ustedes el primer año por ahí, pero después decir, uy, esto pasó en este momento, bueno, algo se avanzó, en algo tenemos que seguir y algo le tenemos que darle con el acelerador a, con todo, ¿no? Vale la pena muchas veces eso, ver la propia historia que se fue construyendo, ¿no? A veces cuando cuentan la historia y está contada del lado de allá, tal vez está bueno hacer el esfuerzo de contar la historia del lado de acá, y nos parece que vale la pena, y vale la pena hacerlo por lo menos una vez por mes. En este sentido, el sábado 19, así se dice, el sábado 19 a las 3 de la tarde en Seguín y Casio, Casa Policúltica, con Begusto 4256, grabamos el primer programa del año sobre la memoria. La idea es trabajar un poco el 24 de marzo, un poco a los 35 años del golpe de Estado. ¿Qué es lo que se está recordando hoy? ¿Por qué seguir recordando hoy? ¿Vale la pena? ¿Qué es lo que vale la pena seguir recordando? Han sido tantas consignas a lo largo de 35 años para recordar el golpe de Estado que capaz está bueno darle una vuelta de tuerca a ver qué es lo que estamos recordando hoy, en qué sentido lo estamos recordando, qué sentido tiene para nosotros, para todos nosotros hoy. Que ya que está tan estandarizado y tan con un día en el almanaque, capaz que tiene otros sentidos y está bueno abrirlos. Así que los invitamos a todos a participar. Es un programa abierto para que todos puedan venir, escuchar, tomarse algo. Y después sí, saldrá el último jueves por Radio La Colectiva. Bueno, bárbaro. Les agradecemos a nuestros compañeros y también los invitamos a que vayan a Seguín y Casio a disfrutar de todas las actividades. Les agradecemos mucho y sí, estamos muy contentos de estar participando. Ahí. Ha quedado buenísima la bandera. Buenísima. No es para soslayar. Ya va a decir que la bandera ya está lista y en el piso quedó la bandera marcada. O sea, estamos dejando que marcado. La colectiva quedó marcada con a hoy fuego. Estamos sentando un precedente porque quedó marcada el escudo de la colectiva en el piso del lugar. Me parece que nos zarpamos con la pintura, chicos. Quedó marcado en el piso, no sé si daba, pero bueno, aguante. Aguante. Dejamos nuestra huella en Parque Centenario. Perfecto. Gracias, chicos. No, gracias a vos. Seguimos ahora, ¿qué? Música. Exacto. Nos vamos con música. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Tomo aire. Todos los sábados de marzo llevamos la radio al parque a partir de las 15 horas. No todo es Clarino 678, sin intención de comunicar, sino de imponer consigna. La colectiva es ese lugar donde se expresan otras voces, otras miradas, con la intención de comunicarnos, donde también tu voz tiene lugar. Participá, toma aire. Subite a la colectiva. Che, vengan al parque. Sí, a las 15. ¿Desde las 15? Desde las 15. ¿Toda la tarde? Hasta las 19. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Seguimos acá en el aire de la colectiva. Gallo Rojo, la industria argentina. Eso fue... Me gustan los dos nombres. Fue conflictivo. Fue conflictivo, ¿no? Lo que pasó fue que en realidad nosotros queríamos una estética que sea más divertida, que tenga algo más como más suave, digamos, para lo que íbamos a hablar, porque era un contenido que siempre pensamos que era de reivindicar lo que era la organización, las luchas populares, enumerar conflictos, digamos, y cómo se resuelven, y para darle un poco más de aflojarlo, ¿no? Para descomprimir un poco, queríamos una música que se adecue, digamos, y el tema que nos dio para eso era Industria Argentina, un tema que es de Pablo Lescano con Fidel Nadal, que está bastante bueno, y que daba cuenta de lo que era el 2001. Y Gallo Rojo nos encanta todavía el nombre, pero poner el tema Gallo Rojo iba a ser un embole, entonces decidimos cambiar por Industria Argentina. Bueno, pero el gallo se filtra igual en las aperturas de Industria Argentina en este año, así que está presente. Estamos con Chuse y con Adrián, dos integrantes, ¿no?, de Industria Argentina. A mí me gusta Industria Argentina, es algo que, digamos, a veces uno lo añora, ¿no? A veces acá justo estamos en un parque, viste, hay mucha Industria Argentina, artesanos y todo, pero hoy en día estamos un poco alejados, ¿no?, de eso, entonces está bueno de alguna manera recuperar eso que es un poco nuestro. Sí, está bueno recuperar lo que son las particularidades de lo que vivimos cotidianamente, no es que nosotros seamos nacionalistas ni nada por el estilo, pero digo... Porque no, hay veces que nos han dicho, Industria Argentina le pusieron, eso suena muy nacionalista. No estamos hablando desde ese lugar, ¿no? Estamos hablando del lugar de eso, ¿no? Claro, de que somos compañeros además y estamos del mismo lado. Sí. Y bueno, a ver, cuéntenos un poquitito, porque son, si bien son bastante nuevitos dentro de la colectiva, se han integrado a full. Y sí, la verdad, porque decidimos integrarnos casi como de manera bastante veloz, porque nos parece que la comunicación es un gran espacio de disputa, teniendo en cuenta que tenemos grandes monopolios mediáticos que son los que dominan. Como dice el volantito de la colectiva, que está muy bueno, que tenés por un lado lo que es el grupo Clarín y después están los monopolios que responden al gobierno. O sea que hay voces que quedan afuera y eso es lo que venimos a tratar de poner en juego, ¿no? Además es un espacio que invita constantemente a militarlo y a activar, porque siempre hay cosas para hacer, como hacer la radio abierta hoy en día, la colectiva mismo, la radio en general, todos los participantes empezaron a... no empezaron porque arrancamos hace poquito, pero cuando nosotros arrancamos fue toda la movida de empezar a sacar a la radio a la calle y promocionarla más, los medios alternativos, etcétera. Así que sí, está buenísimo activar desde este lado. Sí, que queremos que el barrio se pueda apropiar de la radio, ¿no? Que sea parte de esta radio, que pueda participar en esta radio, que si se quiere sumar, se sume al aire o a la participación directamente en la radio, o sea, que todo forme parte de lo que es el barrio y todo lo que significa el hecho de poder estar en internet y llegar a todas las redes que se van haciendo de a poquito con otras organizaciones, con otras agrupaciones, las integraciones que se van haciendo con mucha gente que quiere cambiar esta comunicación que hoy tenemos, ¿no? Sí, de construir el bodoque ese de información que te largan los medios masivos todos los días, las 24 horas del día. Y pensarlo de otra manera, desde otro lado, desde el barrio primero, con los, pensando en los sectores populares también, desde el campo popular. Sí, no, no quedarse con eso que te venden constantemente, que es eso, es una mercancía más que te venden. Claro, aparte esa cosa de repetición constante como para meterte dentro de la cabeza, cuando muchas veces armamos un programa y vemos que nos quedaron un montón de cosas afuera que no pudimos tocar, que nos parece todo importante, porque todo es importante lo que preparamos para un programa y muchas veces no nos alcanzó el tiempo ni siquiera para poder transmitirlo, ¿no? Y que para que otro tuviera esa información. Y sí, a veces es muy difícil poder desarrollar los temas que son realmente muy extensos, pero tengamos en cuenta que dentro de lo que es la radio, las capacidades que tenemos los que hacemos radio en estas condiciones no son las mismas que se hacen en otros medios donde se les paga y tienen dedicación exclusiva a esto. Las limitaciones que tenemos, tanto como programa como radio, es el tema de poder dedicarse todos los días a la información y a producirla y a sacarla al aire. Sí, que ahí en ese proceso de con el que uno asume también, ¿no? El programa de radio que hace, esta responsabilidad de tratar de construir el mensaje masivo y construir uno más genuino, más real, también se enfrenta con estas dificultades de uno no se dedica a full ni en forma paga y además es muy difícil acceder a la información. Muy complicado, todas las informaciones están muy ocultas. Entonces... Sí, nos pasa en general con un tema que abordamos porque a su vez los integrantes de Industria Argentina tenemos militancia en lo que es en territorio, como es Constitución o los chicos de la revancha que ahora no están, pero militan lo que es los temas más culturales. Los chicos de la revancha son los chicos de la revancha del colectivo de arte callejero que tenemos ahí Los muralcitos, claro, las pinturas, son pinturas, no murales, cuando están sobre la pared, perdón. Que estaban participando. Ahí. Están muy buenos, la verdad que están muy buenos. Tenemos problemas de infraestructura en general. están buenos que podamos, vamos a sacarles unas fotos y para que los que nos escuchan los podamos poner en la radio, en la página y puedan verlos, ¿no? Y darse cuenta cuáles son los temas que están reflejados en estas pinturas. La revancha tenía su sección, la sigue teniendo, solo que antes era semanal, ahora va a ser mensual. Va a ser mensual. Sí, mensual y más extensa. Contracultura. Claro, el tema contracultura. Y bueno, con esto del tema de las dificultades para acceder a la información, tuvimos bastantes problemas. Para investigar lo que es el tema de la vivienda, que es un tema recurrente, claro, y que laburamos bastante seguido. Justo hoy con Chusa estábamos buscando información para hablar en la radio abierta y los datos son muy escasos, sobre todo porque hay datos oficiales que, por ejemplo, hablan de gente en situación de calle de un número de aproximadamente 1.500, 1.600 y una ONG internacional que es Médicos del Mundo habla de aproximadamente 15.000. O sea, es imponente la diferencia y en general para achicar esos números lo que se hace es reducir a partir de variables, decir, bueno, si vive capaz en una villa se lo cuenta como que tiene un techo y tiene una vivienda digna, o si se vive en un hotel tomado con goteras, sin electricidad, claro, también se lo cuenta como vivienda digna. Claro, sí, sí, esas sí, son... Y además la tergiversación de parte del gobierno de la ciudad que... para llevar a cabo las estadísticas, tomaba en cuenta en los números la gente que estaba cuando ellos llevaban a cabo la estadística, en vez de, como hacía Médicos del Mundo, tomar en cuenta los que no estaban también, digamos, hacer una investigación más a fondo. Obviamente no les interesa la realidad y les interesa dibujar las cifras. Claro, bueno, eso es una cosa a lo que nos tienen acostumbrados. Sí, tan solo con caminar la calle. Exacto. Yo vivo en Parque Patricios y fácil, todos los días veo 50 personas que viven en la calle y no creo, es difícil creer que haya 1.500 en toda la ciudad. No, seguramente son muchas más, los vemos en todos los barrios, lo vemos en el centro, cuando se termina la vida activa del centro de la ciudad, pleno centro de la ciudad, vemos como de a poco se van acomodando la gente en refugios propios que se hacen en entradas de edificios que ya han dejado de trabajar y ahí pasan la noche, cuando el día está más veraniego en las plazas, inclusive fuentes donde lavan la ropa y todo. O sea, lo que estamos viviendo, lo que vemos diariamente, parecería que no los ven los que están en este momento queriendo ser nuestros representantes. Sí, sin duda, no les interesa, tampoco tienen las políticas de vivienda para llevar a cabo, para que erradicar esta emergencia habitacional que rige en la ciudad. Y más allá también de las gentes que vemos en la calle, durmiendo en las veredas, también están los que viven en hoteles, en condiciones claro. de hacinamiento, también están los asentamientos. Que esa es la solución que se da en este momento a la gente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, esa fue una solución que se implementó en los 90 y obviamente tuvo su caducidad porque los hoteles ya no daban abasto. Y entonces ahora están tratando de desalojar a la gente dándoles un subsidios que no sirven para nada, que en dos meses ya la gente sin techo y sin plata ya no sabe qué hacer. Sí, y el desalojo tiene una razón y un interés económico que está en el medio, que es el de tanto los dueños de los hoteles como de las constructoras por reacondicionar los espacios para poder preparar los edificios para turistas o para alquilarlos de otra manera o para tirarlos abajo y construir torres que le van a sacar mucho más rédito económico sin tener en cuenta dónde puede llegar a ir esa gente. En este sentido, igualmente, hay resistencia, hay desalojos que en el último tiempo han sido muy violentos. Va tanto la Policía Federal como la Policía Metropolitana y también patotas a amedrentar a los inquilinos. Y lo que nos encontramos es con que hoy en día los vecinos, los inquilinos no están dispuestos a dejar de lado sus hogares, entonces se plantan ante esta situación y se generan situaciones realmente tensas y realmente violentas, pero donde mediante la organización se ha logrado que resistan la vivienda. Sí, sin ir más lejos, hace dos semanas se intentó desalojar un hotel en la calle. Después, no, oyente de la radio. Sí, sin ir más lejos, hace dos semanas intentó desalojar un hotel de... ¡Aramíos! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Caca! ¡Ay, qué lindo nombre! ¡Caria! Es un punk. Tenemos muchos acá, chicos que se han acercado a la radio, ¿eh? Quieren participar. Participar, sí. Bueno, decía que intentaron desalojar un hotel de la calle Salom. Y la gente resistió, el oficial de la justicia que fue a intentar desalojar el hotel no tenía una orden de desalojo legítima porque era una... ¿De dónde hablan? Para la colectiva. ¡Hola! ¡Karin, sos un feo! ¿Quién es Karin? ¡Sos guapo, irresistible! ¡Guapo para las pelotas! Así es, esta es una radio así. Muy colectiva. Natural, la colectiva. Todos se suman. Decía, bueno, que les intentaron desalojar, el oficial de justicia que fue a llevar a cabo la orden de desalojo no tenía... No queremos justicia. ¿Cómo que no? No tenía una orden de desalojo legítima, era una orden que ya la habían, no sé cómo se dice, había caducado la orden. Claro. Entonces... Ahí la gente resistió y no los pudieron desalojar. Pero gracias a todo el movimiento de los sectores populares que se están organizando y que están juntándose para evitar que los desalojen de esta forma tan ilegal, claro. Que además implica también la cantidad de oficiales, de policías, todo muy, muy violento. Mismo oficial de justicia, muy violento también, hablando con la gente. Que quería desalojar, había obviamente mujeres embarazadas. Es importante la difusión que viste se puede hacer cuando hay un hecho y cómo pueden actuar otra gente que puede llegar a pasar, porque si te presentan, si caducan esos órdenes de desalojo, si hubo un amparo, si hubo alguna cosa que se presentó y que eso permite que se siga o se esté... O sea, es importante lo que puedan ustedes difundir en cuanto a que hay mucha gente que está en esa situación. Como vos decías recién, una villa, una chapa y, no sé, Hemos visto hasta paredes de bolsas de residuo con una chapa arriba y la consideran una vivienda. Sí, mismo también difundir y concientizar a la gente, porque el mensaje de los medios masivos es que los inquilinos son usurpadores, claro, son ocupas, son delincuentes, quieren que el gobierno les compre una vivienda. Todo ese tipo de acusaciones infundadas que realizan, y la gente que está ocupando un hotel, digamos, no, primero no es delincuente, eso lo sabemos todos, creo que ya no debería ni hacer falta aclararlo. No, delincuente es el que le cobra entre 1.300 y 1.600 claro, pesos por un hotel en condiciones deplorables, cuando 1.300 y 1.600 pesos puede llegar a ser el alquiler de un departamento, de un ambiente, y con 1.300, 1.600 pesos estamos hablando de una habitación, un hotel con baño compartido y cocina compartida. Claro, ¿eh? La gente ahora se preguntará, bueno, ¿y por qué si le sale lo mismo un alquiler de un departamento? Porque no viven en un departamento. El problema ahí también son la cantidad de requisitos que piden para que la gente pueda alquilar departamentos, justamente, recibo de sueldo en blanco, sí, garantías, claro, todo lo demás. Cosas que son imposibles de cumplir. Mismo el gobierno llevó a cabo un par de políticas de dar créditos para que la gente, claro, pero también lo mismo, pedían sueldo, recibo de sueldo en blanco. El caso en Constitución es que la mayoría de los inquilinos son vendedores ambulantes, claro, o sea, ¿qué garantías pueden dar para tener un crédito? No, no, eso ya lo sabemos, lo conocemos de muchos hechos similares. O sea que, bueno, está bárbaro que dentro de la colectiva tengamos también un espacio para poder dar estas informaciones y para por ahí dar hechos que ayuden a otro, como decíamos antes. Así que, bueno, la verdad que esta es otra parte más de la colectiva. Industria Argentina, dentro de la colectiva, donde todos los temas entran en una agenda distinta o en una información totalmente diferente a la que se escucha en otros lugares. Sí, tratando de construir el bodoque ese, como decía, exacto, antes. Exacto. Bueno, chicos, muchas gracias, gracias a todo Industria Argentina, que son muchos, también a todos los que la integran y todas las secciones que tienen. Y vamos a seguir en el aire de la colectiva un ratito más, seguro, y en esta transmisión hasta que vengan nuestros compañeros de cine abierto acá en el parque. Buenísimo, nos vemos una peli después de la transmisión. Exacto. Ahí lo vemos a Tincho. Tincho, vení un chiquito. Vení. Vení colgado. Vení colgado. No te quedes colgado en el aire. Vení, acá, hacete acá, amigo. Yo quiero que después de haber hablado de tantos temas y de tantas cosas, nos cuentes un poquito qué es Colgados del Aire y qué es esa parte, cómo lo arman y quién lo integra, ¿no? Bueno, Colgados del Aire lo conformamos la uruguaya, Nicolás, Mariano y yo, Martín. Y es un programa bastante descontracturado, por decirlo de alguna manera, donde lo que buscamos es, con esta idea también, desde el darle un poco de lugar a los que no tienen tanta difusión, pero sobre todo en cultura under, o sea, lo que venga a ser de música, fiestas, libros, que no tengan por ahí tanta difusión o que recién estén arrancando, y bueno, lo mismo, desde cine, no sé, un poco de todo. Y dar fechas, pasar mucha música, pasar información, recomendaciones nuestras. Y casi siempre lo tiramos todo un poco para el delirio. Al delirio. Sí, pero porque nos cae bien el delirio a nosotros. Y sí, evidentemente, como dice, somos colgados y quedamos ahí un poco bollando por todo. Así que sí, esa es la idea principal del programa. No queríamos que te quedaras ahí colgado sin decirnos que los miércoles a las 20 horas... Es verdad, no lo dije, a ver, de 20 a 21 todos los miércoles Colgados del Aire. Tenemos el Quimiqueando, tenemos un montón de cosas. Estuvo bueno el otro día. Si la uruguaya no se enteraba, que yo no había dicho que teníamos Quimiqueando, se complicaba. Sí, mirá que los uruguayos son bravos, ¿eh? Sí, como se complica. Tienen lo suyo, ¿eh? Sí, yo ya... No, por nada. Y también, bueno, antes que nada, antes de que ustedes se vayan, también, ¿no? Ahora, martes de 19 a 20, está, martes 19 a 20. 19 a 20, Industria Argentina por la colectiva FM 102.5. Y escúchennos, por favor, que cuatro personas en internet, por la página, es terrible. Es muy triste que solo nos escuchen cuatro personas por internet. Por favor, convocamos a la gente a que nos escuche. Un acto de solidaridad. Todo, pasa todo. A todos, esto estamos creciendo. Pero ustedes seguimos diciendo, la colectiva sale al aire por FM 102.5 acá en el barrio de Caballito. Algún día tendremos mucha más amplitud, pero tenemos por internet, por www.lacolectiva.com.ar, el universo de la colectiva, donde lo pueden después, si no llegaron a las 7 del martes para ver, escuchar Industria Argentina, o el miércoles a las 20 para escuchar Colgados del Aire, van a la página, lo buscan, lo escuchan, lo bajan, se lo guardan, lo tienen. Y después, cuando vengan los nietos, ¿te acordás? Bueno, este es tu abuelito haciendo Colgado del Aire. Todo lo que se produce está en esa página, en www.lacolectiva.com.ar. Exactamente. Bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos queda algo? ¿Nos queda? Perdón. No. A ver, ¿dos bolches hablaron? No. A ver, Humandé, antes de irnos, yo no quiero dejar a que después. ¿Falta? Ah, bueno. Está bien, entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a que lleguen los rusos y vamos a un tema y después vienen los rusos. Boris Molotov. Creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Instrucción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento. Contacto social en el aire. La colectiva en el aire. Che, esto está re bueno, se puede fumar en el estudio. Aquellos sí. Que somos viciosos. Claro, y que tienen que salir casi de la radio para fumar. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Del espacio de la radio. Bueno, la colectiva en el aire se va acercando al final de esta transmisión al aire libre. Y estamos en este momento con Aixa. La historia con Aixa y Andrés, más conocidos por la audiencia de la colectiva como Andrés y Aixa de Valencia, nació por allá por el 2008 como oyentes de la radio en Valencia. Y hoy ya están acá. Aixa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, gracias a todos y todas. Bueno, gracias en este espacio pequeñito, que bueno, esperemos que la colectiva nos quiera abrazar a partir del lunes del plenario en la puesta en marcha del nuevo programa de Todos y Todas a la Calle aquí. Y bueno, yo como soy una ya desmistificadora del uso de las redes sociales en el buen sentido... Ajá. A través de Facebook hemos rodado el streaming, el link de la colectiva que hace, digamos, que se trascienda las fronteras, que desde este parque centenario, desde este caballito, desde todos los colectivos y colectivos que han pasado aquí hoy, en esta tarde, los hayan podido escuchar en Valencia. Gente que está, bueno, Julia Castillo, representante del grupo también Enredadas Mujeres, de Radio Malva, una radio también colectiva y más que nada libertaria y autogestionada y asamblearia, de la cual hicimos también salidas al aire, ¿te acuerdas, Dani? Claro. Tendiendo puentes desde Piedra Libre a todos y todas a la calle también allí. Me acuerdo. Y bueno, quería nada más expresarles eso porque todos los colectivos que han pasado, más o menos, y con sus características propias, pero en el fondo plantean los problemas que también allá aquejan, también desde hace mucho tiempo, con el tema, por ejemplo, de la vivienda digna, con el tema de también poder establecer a nivel todo lo que sea decretos y asociaciones vecinales, una lucha de poder... parar un poco a esta topadora que viene con sus edificios y sus grandes puestas en escena que no van redituablemente a la labor de lo social y el alcance de todos y todas. Sí, la vivienda como negocio. Exactamente. Allí existe una plataforma en Valencia muy activa también, que es de toda España, pero hay representantes de allí, la Vivienda Digna en Valencia, que lo pueden encontrar en Facebook también. Y hay gente también que los están escuchando de la paternal, una persona que también tiene un puesto aquí y que seguramente habrá estado ya en contacto porque se fue a su casa y nos dice que están escuchando y que está a través con una movida que es exijo que se cumpla la ley de tallas ya, más que nada para nosotras. Las que tenemos problemas, cadera no problema, grande. Queremos ser como mujeres que somos, aguerridas y querido, digamos, vivir la vida feliz, no estar, digamos, condicionadas, otro de los aspectos que también nos van condicionando en cuestiones de las tallas. Sí, teniendo en cuenta que ahora se viene el Día de la Mujer, también está bueno recordar el tema de la ley de talles. Exactamente. Sí, la ley de talles es que termina siendo como la ley, una ley que se votó en algún momento para trasplantar la capital a Viedma y Carmen de Patagones. Claro. Digo, porque si no la hacemos cumplir, va a quedar como eso, como un pedazo de historia que nadie sabe en qué terminó. Allí está una compañera, Débora Gessen, que está a la labor, también ella con otras mujeres, tratando de que esta ley se haga pública y visible en todos los medios mediáticos. Y por último, para no dejar más, dejarlo después ya cerrar tranquilos y tranquilas, es más que nada que también desde los colectivos Migrarte de allá de Valencia con el tema de los migrantes y las personas y los derechos humanos, han pasado un comunicado que es, digamos, urgente y necesitan la experiencia para las acciones que queremos planificar y hacen un llamamiento a los medios alternativos de todo el mundo, a los periodistas, para que se conjuguen con los temas que están viendo allí bastante problemáticos en visibilizar con la falla humana e itinerante que son los CIES, que son los Centros de Internamiento de Extranjeros, redadas policiales, la crisis, el contrato de integración y, bueno, diferentes temas que van a ir también fluctuando por la red. Muy bien, estaremos al tanto. Bueno, muchas gracias. Estamos al tanto y, bueno, mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros de Radio Malva, con quienes supongo que vamos a seguir construyendo lazos y vamos a ir estrechando y armando, terminando y construyendo esa red que ya habíamos empezado. Seguramente, y bueno, gracias otra vez a la colectiva y a este espacio y a esta puesta en marcha de las radios abiertas aquí para que la gente, los vecinos y las vecinas tengan también su voz al alcance de todos y todas. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? Vamos. Vamos a un tema musical y después se viene el cierre. Se viene el cierre. I shouldn't try what I'm gonna try. I shouldn't go where I'm gonna go. I shouldn't ask for what I'm gonna ask for. But I don't know better. I know I should go on. Go on. Go on. Don't stop. I travel far and I travel wide. I thought I had lots of things to hide. I'm on a mission beyond a superstition. And I don't know better. I know I should go on. Go on, go on, go on. Don't stop. That you should go on, go on, go on, go on, go on. I shouldn't try what I'm gonna try. I shouldn't go where I'm gonna go. I shouldn't ask for what I'm gonna ask for. But I don't know better. I know I should go on, go on, go on. No need to worry, to fuss and cry. No need to go back and wonder why. I'm on a mission beyond the superstition. And I don't know better. I know I should go on. Go on. Go on. Go on. Don't stop. Yeah, cause I know. Bueno, sí. ¿Vinieron los compañeros de Rusia? No, no, los compañeros de Rusia no, me parece que ¿no? Lo que están son los productores. ¿Ah? Son difíciles esos muchachos. Sí, sí, sí. Muy complicados, complicados muy complicados. Un programa que se llama A Dos Bolches. Ajá, exactamente. A Dos Bolches. A Dos Bolches, sí, así se llama. Un programa que sale los jueves a partir de este año a las 21 horas hasta las 22. Nosotros sí somos los productores porque los rusos, Boris y Vladimir, que son los hermanos Molotov, no quieren venir. Ellos no trabajan el fin de semana. Básicamente nos claro. Pedían que le paguemos el doble y nosotros en realidad, como no le pagamos nada... Son estrellas directamente. Son estrellas, sí, claro. Sí, claro que sí. Pero como no le pagamos nada, pagarles el doble es muy difícil. El doble de nada es menos que nada. Así que acá no nos pudimos traer. Paso, bien. Sí, con el otro compañero acá con... ¿De producción? De producción, sí. Bien. ¿Y sí. Tenemos algo como para escuchar las voces de los... Algo han dejado preparado. De los protagonistas rusos, sí. Por lo menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos mandaron en una encomienda algo que grabaron hace poco, así que si querés lo compartimos. Dale. Bueno, ¿te parece? Vamos. Esta es la verdad de la milanesa en A Dos Bolches. ¡Ja! Son las 21:33 en el territorio de la República Argentina. La temperatura es de 28 grados. En Moscú seguramente son alrededor de las 3:05 de la mañana y la temperatura no tengo ni idea, pero está fresquito. Nunca es tarde cuando la gestión es buena. El matutino Clarinete dio a conocer una noticia que acrecienta las aspiraciones del ex senador Eduardo Duhalde para llegar a la presidencia de la nación en las próximas elecciones. La información pone a nuestro país en segundo lugar entre los mercados de consumo de cocaína en América del Sur y lo destaca como un importante lugar de tránsito de droga hacia Europa. Para mí el índice de precios me lo da el chino de mi cuadra. Con estas palabras y un gesto serio, el jefe de gabinete Aníbal Fernández desmintió los rumores que aseguran la influencia de mediciones privadas en el análisis de la inflación por parte del Ejecutivo. El mejor termómetro para medir la suba de los precios es ir todos los días al chino de mi barrio y ver que nada ha cambiado, afirmó. Y agregó, el chino sigue sin hablar un carajo de castellano. Sin Riquelme, al Pelusa se le facilita el armado del equipo. Al darse a conocer la lesión que padece el ex astro Geneise, Julio César Falcioni respira más aliviado y trata de armar el 11 titular que jugará el domingo ante Vélez. El sábado pasado, toda la hinchada de Boca se acordó de mi mamá, sentenció Falcioni enojado. Espero que el domingo se metan con la infeliz de la vieja de Román, agregó. Ahora, un informe del tráfico a cargo de Jonathan Durlowski desde la redacción. En la jornada de hoy, el tráfico de sustancias ilegales cotizó en alta, potenciado por la crisis en Disneylandia. La mota o macoña subió 3 puntos con respecto al mismo mes del año anterior al año pasado que viene. Por su parte, el tráfico de milanesas para todos impide la libre circulación de la merluza, que para estos tiempos se torna necesaria. Recordamos el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 28 grados, la humedad es del 50%. En Moscú la temperatura es de 3 grados bajo cero y es la hora 3 de la mañana, 40 minutos. No sé si te gusta esta bandita. Bandita, bandaza diría yo, ¿eh? Vamos a escuchar entonces, ahora sí, a Led Zeppelin haciendo Good Times, Bad Times. Mentira, no le escuchamos nada. Bueno, impresionante los rusos. Bueno, esa fue una parte del programa en la que hacen el boletín informativo, la parte más seria, ¿no? Ajá. De que tiene el programa a los bolches. Sí, sí, como toda la información, me imagino. Toda absolutamente. La información es seria. Sí, es serio, claro muy que bien, sí. Muy entonces bien. Los podemos escuchar de nuevo y bueno, un programa nuevo este jueves. Se vienen, sí, las noticias actualizadas el jueves que viene por la colectiva a las 21 horas. E insistamos a ver si podemos alcanzar sus exigencias para tenerlos aquí en la próxima radio abierta. Podría ser, ¿no? Claro, exijámoslo. Vamos a insistir por lo menos, ¿no? Vamos a insistir con Boris. Sí. Boris y Vladimir. Y sí. Vladimir. Boris y Vladimir Molotov. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a los muchachos. Muchas gracias a la producción, de A Dos Bolches. Y nosotros estamos terminando entonces. La colectiva en el aire, este espacio que armamos hoy aquí en el Parque Centenario. La primera radio abierta. La primer radio al aire, efectivamente. Y estamos con... Bárbara. Bárbara. Bárbara, que es de Cine Libre, Parque Abierto. Exactamente. Espacio que estamos, digamos, hemos usado, digamos, porque el espacio geográfico también lo hemos estamos usado. Estamos felices de que haya, bueno, radio al aire libre, una radio abierta. La verdad es que celebramos y ojalá por muchos sábados y ya tenerlos de compañía acá en el parque. Bien, bien, y gracias además porque estamos al aire en el 102.5, estamos al aire en www.lacolectiva.com.ar porque tenemos un generador que nos han prestado ustedes, así que muchísimas gracias también por eso. Por favor. Bueno, no sé. ¿Qué vamos a ver ahora? Exacto. Mira, ahora vamos a hacer una proyección que tiene que ver con el consumismo y con la, si me sale la palabra, obsolescencia programada. Ajá. Impresionante. Me salió. ¿Practicó para eso? Sí, un poco. En el baño. Obsolescencia. La película se llama Comprar, Tirar, Comprar. Y bueno, como dice el título, narra, digamos, esta locura del consumismo en el que el sistema propone productos que duran muy poco, a propósito, eso es la programada obsolescencia, que uno tenga que volver a comprar, tirar y nuevamente tener que requerir un producto del sistema. Y después vamos a ver un par de cortos que también van de eso. Uno es Ultimátum Evolutivo. Hoy me mataron con los títulos. Sí. Que es un extraterrestre que viene a la Tierra y ve el mundo en que vivimos y cómo narra lo que ve. Que nosotros naturalizamos, lo ve desde otra perspectiva. Ajá. Interesante. Muy interesante, sí, sí. Muy interesante. Bueno, entonces ya los dejamos en un ratito más. Ustedes estarán armando. Sí, en realidad necesitamos que se vaya el sol. Que se vaya el sol. O sea que no tenemos un horario fijo. Dependemos de la naturaleza. Está muy bueno. Está buenísimo. Está perfecto. Así que bueno, en un ratito, como todos los sábados, para aquellos que no nos conocen, estamos acá en Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. Ponemos la pantalla y tratamos de hacer cine al aire libre, algún debate, el que quiere quedarse, tomar unos mates y charlar sobre estos temas que, bueno, van variando, pero que son los que nos interesan, y a la vez apropiarnos del espacio público, saber qué es nuestro y de todos, y siempre reiterar que estamos en contra del enrejamiento del parque y de la privatización del espacio, tratando de, bueno, hacer algo que nos parece a todos, para todos y desde todos. O sea, es un espacio abierto, todos los que quieran venir a ayudar, a traer un parlante, pero también para tener ideas, y estamos abiertos a toda propuesta de bandas, de teatro, de películas. Pasamos de todo, así que... Bien, y con mucha constancia, porque hace casi 5 años que están aquí, ¿verdad? Ahora, el marzo 24, cumplimos 5 años. ¿Y los festejan cuándo? Creo que lo vamos a festejar el sábado 26. Ajá, perfecto. Acá con olla popular, que también tratamos de hacer todo lo que podemos. Bandas, música, así que también están invitados para el gran festejo gran. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Que vamos a estar todos los sábados de marzo, seguramente estemos. Ese sábado vamos a estar acá, seguramente. Sí, seguramente. Algo vamos a combinar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y quedamos el próximo sábado, a los que se quieran acercar, vamos a estar acá más o menos a las 15 horas, 16 horas, entre las 15 y las 16, vamos a estar armando la radio, nos pueden venir a ayudar a armar la radio y pueden venir también a participar en el aire de la colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado.